La escóbula de la brújula. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una noche más a la escóbula de la brújula. La historia de la humanidad está llena de conflictos bélicos, de luchas por ideales religiosos, de guerras territoriales entre pueblos y naciones, de disputas políticas fratricidas. Todas ellas nos han dejado escenarios históricos de dichas batallas que nos sirven para el recuerdo y la reflexión. Hoy vamos a dedicar el programa a hacer lo que podríamos llamar turismo bélico. Vamos a recorrer alguno de esos innumerables lugares donde todavía es posible ver las huellas de esos conflictos, donde se han levantado museos y monumentos, lugares donde incluso en la actualidad se realizan recreaciones históricas de dichas batallas. Pero esta noche, además de viajar junto al equipo del programa por diferentes lugares que se han hecho famosos por haber sido puntos clave de contiendas bélicas, hablaremos también de los gazapos, de los anacronismos del cine al tratar grandes batallas o hechos históricos. Porque una cosa es lo que nos cuenta el cine y otra, bien diferente, es la realidad de los hechos. Para ello, hoy tenemos el enorme placer de contar como invitado especial con Guillermo Díaz, un buen amigo, un escobulero de pro y autor del libro Las mentiras del cine bélico, de Troya a Gladiator, de la editorial Cefa. Un ensayo crítico que, desde su nacimiento, ya se ha convertido en indiscutible punto de referencia para los amantes del cine bélico e histórico. Por supuesto, contaremos como siempre con la voz de Belén Marcos en las locuciones, con Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica y moderando a este gran equipo un servidor, David Sentinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13 y también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Una vez dicho esto, despegamos rápidamente porque hoy nuestra particular escóbula voladora va a hacer kilómetros a mansalva visitando esos lugares donde han ocurrido las grandes contiendas. Así que comenzamos. En algunas agencias se organizan viajes para turistas morbosos con el aliciente de visitar, sobre el terreno, los lugares de grandes enfrentamientos bélicos, enclaves que se han convertido en grandes museos al aire libre. Se organizan visitas guiadas y se mantienen abiertas las trincheras de la lucha, así como los cementerios en donde las tumbas señalan los nombres y la edad de los caídos. empezamos el programa dando la bienvenida a todo el equipo que hoy está presente en el estudio. Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Carlos Canales, buenas noches. Que estoy de vuelta. Como Terminator. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Viviendo la noche vallecana, aquí estoy. Javier Sánchez Barba, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y como decía en el sumario, hoy contamos también con la presencia de Guillermo Díaz. Él es licenciado en Derecho, amante de la historia y del cine, y fruto, digamos, de esas dos pasiones es el libro Las mentiras del cine bélico, de Troya a Gladiator. Un interesantísimo trabajo en el que, bueno, exponen esos errores de las películas ambientadas en la antigüedad clásica. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches, David. Bienvenido al programa. Pues imagínate, soy hijo vuestro de todo, vamos. Yo aquí tengo que intervenir para decir que somos tres los amarillos viejos del mundo y hoy estamos dos aquí. Pero faltan las cervezas amarillos viejos. No, pero eso es otra cosa. Eso se bebe. Y a mí mira cómo se aquí se zafa del tema. Astuto, ¿eh? Pero... Bueno, muchas veces creemos a pies juntillas en lo que vemos en el cine, ¿no? Creyendo que lo que se muestra es la realidad. Sin embargo, los intereses del cine no solo son los de plasmar una historia de manera real, fidedigna, ¿no? Sino que se trata más bien de vender un producto que resulte lo más atractivo para el gran público, ¿no? Entonces, antes de entrar directamente con el primer tema, el primer capítulo y con ello, por supuesto, con la primera música, una pregunta. ¿Existen muchas diferencias de cómo eran las batallas reales a cómo nos las cuentan en las películas, Guillermo? Pues sí. Muchas diferencias. Categórico. Sí, se acabó la entrevista. Sí, porque el cine debe obedecer a componentes estéticos, no debe obedecer a la historia. Para eso hay que ver un documental. Entonces, quien quiera guiarse, quien quiera aprender historia a través del cine, generalmente está errando de pleno. Y hay una cosa que me gusta señalar, que es que se tiene muchas veces a los productores o guionistas de Hollywood por ignorantes. Lo recordaréis todos, por ejemplo, con Misión Imposible, que quemaban un trono de Semana Santa, mezclaron las fallas en una de las entregas de Misión Imposible. Quemar las fallas, que fallen. Exacto. Pero ellos saben perfectamente cómo es la historia, tienen los mejores asesores del mundo. Lo que ocurre es que no van a sacrificar el componente estético de una película por contarte la verdad, porque no entienden que su misión sea formarte. Uh-huh. Esa es la realidad. Ahí está que directores y productores pues ponen en, bueno, pues priman lo que es esa estética, esa parte cima y se cuesta. Priman esa parte estética, sobre todo en pos de crear anacronismos, algunos casos absolutamente de manera deliberada, ¿no? Sí, suelen exagerar sobre todo la tecnología. En las películas se suele exagerar la capacidad tecnológica de los pueblos o ahora que lo que se trata es de hacer una exhibición de presupuesto, en las películas más modernas exageran efectivos, tecnología, número de muertos, medios, paisajes, exageran en todo menos en lo que tienen que exagerar. En eso quería yo abundar, Guillermo, porque es absolutamente evidente. La mayoría de la gente no moría en el campo de batalla. Y ese es el principal error. O sea, se pega un tiro y ya cae uno y ya está muerto. No es verdad. Normalmente se moría después de las infecciones y de los efectos, digamos, de las secuelas, de recibir a lo mejor un mínimo rasguño y coger el tétanos. O sea, eso no te lo cuentan en las películas, pero claro, como dice Guillermo, es que claro, la estética es la estética. Bueno, pero la realidad es la realidad. Un ejemplo es la estética, porque fíjate, Guillermo ha citado la parte mecánica, la tecnología, pero existe la parte mecánica biológica, es decir, los animales y las personas. En las películas los combates son infinitos, ahora hablaremos de eso, la gente no se cansa. Yo que usted cogería una espada y que haga la prueba. De lo que ocurre acaba de 4 minutos. Pero aparte de eso, luego tampoco tienen heridas, ni les duelen, ni tienen miedo. Y sobre todo, por ejemplo, los caballos hacen cargas impresionantes de 1 kilómetro. Como cuando Oliver y Benji juegan al fútbol, que no se acaba nunca. Entonces, las cargas se hacían al trote. Y se cargaba a galope solamente 100 metros. Porque si no, perdías las líneas. Bueno, sería muy largo de contar. Esto es una fantasía, pero es que es una película. No quiere decir que sea la realidad. Es de justicia decir una cosa. El libro está inspirado, nace por un comentario de Carlos Canales en La Rosa de los Vientos, en un monográfico que estaban Jesús, que me machacaron, Carlos y Juan Antonio. Y Carlos hizo la afirmación que ha hecho Juan Ignacio de que la gente no moría en las batallas. Yo iba en coche, casi me estrello. Iba a entrar en un túnel, me tuve que echar a un lado. Escuché esa afirmación. Yo he crecido intelectualmente en todos los aspectos escuchando a estos monstruos que estáis aquí reunidos, ¿no? Y el libro nace ahí, a raíz de ese comentario. Ahí. Quería decirlo. Pues vamos con lo que podía ser el, bueno, de hecho es el primer capítulo del libro y además un ejemplo clarísimo de ese desfase tecnológico y anacrónico de lo que son las películas de Hollywood. ¿Irás a la guerra conmigo, hermano? Enviaremos la mayor flota nunca vista. Necesitamos a un gran guerrero. Aquiles no se somete a nadie. Sé cauto, rey de reyes. Antes necesitas vencer. No te pediré que hagas mi guerra. Ya me lo has pedido. Ningún hijo de Troya se someterá a un poder forastero. Entonces ningún hijo de Troya quedará con vida. Seguiremos juntos en este mundo o en el venidero. ¡La inmortalidad es tuya! Antes de que llegue mi hora, contemplaré tu cadáver y sonreiré. ¡Por Troya! Por Troya. Pues ahí tenemos a Troya, dirigida por Petersen. Y bueno, yo me imagino que en esta primera película lo primero que hay que hacer es separar la historia de lo que es la Ilíada, el poema de Homero, de lo que es la historia real. ¿No es así, Guillermo? Es que en Troya es mejor tirarla entera a la basura. Si la flota pasa la Normandía. Efectivamente. Dice, reuniremos la mayor flota que se ha visto nunca. Con tres barcos ya lo habían conseguido. Y llegan un ejército, dicen, de 10.000. 10.000 efectivos. Eso era la población de Grecia efectiva entera. O sea que, si desembarca en Troya, lo que, o sea, en Troya que es Turquía, lo que vemos en esos barcos, con rampas de desembarco, por cierto, que parece Normandía o Guadalcanal, aquello, en Troya en Grecia no se ha quedado nadie. Nadie. O sea, y bueno, ¿y qué comían en la playa? Eso es verdad. En la playa viviendo durante meses, ¿claro?, sin comer nada. ¿Claro? Y eso, Guillermo, bueno, que estás hablando de Troya, porque si yo te voy a la anterior, que era Helena de Troya, ya la cosa... Pero fíjate, en la playa se hacen pipí, popó, durante años. ¿Claro? Y aparte, y ponen estacas para evitar el desembarco, ahí como si fueran a llegar con lanchas anfibias, ahí casi llegan. Porque, claro, y aquí les voy a llamar Macarrus, porque si os fijáis, Brad Pitt lleva una armadura de cuero plegadita, muy, muy, parece que la ha hecho Hugo Boss, y encima con los brazos al descubierto, un casco de medio romano, una espada que es un gladius con motivos casi en el Señor de los Anillos. Tened en cuenta una cosa, que es que Troya está ambientada en la Edad de Bronce, claro, en teoría. Entonces, eso que estamos viendo es una especie de Roma cruzada con Tolkien, una cosa rarísima. Pero Guillermo, hay algo bestia en las películas, no les duelen las heridas. Hacen todo lo posible para estar desnudos, tío, es una cosa increíble. ¿Y todos hacen kung fu? Todos. Hombre, ahí podríamos empezar, por ejemplo, pues tras ese desembarco, como tú decías, para llegar a Ilión, ¿no? A través de esas rampas. Pero ahí hay uno posiblemente de los grandes anacronismos, que es la caballería, ¿no? Esa capitaneada, bueno, por Héctor. Eso es terrible. ¿Cómo se come? Eso es terrible. Yo tampoco es tanto, ¿eh? Es horroroso. No, Carlos, es horroroso. Sí, sí. Es como si Braveheart va en Mercedes. Claro, aparece Braveheart contra los ingleses y aparece un Mercedes derrapando. Pues la caballería está separada de su existencia en Troya como William Wallace de un Mercedes, como el de Carlos. Pues igual. Bueno, ese es antiguo ya. Ese es antiguo. Bueno, Carlos, he progresado. Claro. Bueno, pues pensad una cosa. La caballería, no existía el estribo, punto número uno. Punto número dos, no existía la silla de montar. Y los caballos eran enanitos. Exacto, los caballos eran muy pequeñitos. Y no solo eso, Turquía y Grecia eran sociedades eminentemente agrícolas, vivían del campo. Si tienes que alimentar una ganadería caballar enorme, porque por cada caballero hacen falta tres caballos aproximadamente, que tenías que transportarlo contigo, eso come y bebe. Era 35 imposible. Kilos de pienso, 19 litros de agua al día, pues, estupendo. Además, bueno, en aquella época no domaban los caballos, pues me imagino por esa zona. Bueno, el caballo era un animal de tiro, se utilizaba como animal de tiro. De hecho, en Troya sí habría caballos tirando de los carros para transportar a los nobles al sitio donde iban a combatir o para disparar con un arco desde el carro, pero no lo montaban. Y el que tenía acceso al caballo era el noble que iba en su carro. ¿Existían los bocados? El bocado, lo que llevan, digo, para... Efectivamente. Lo que llevan los caballos en la boca, ¿no? Para sí. poderles mover. Sí, porque el bocado, de hecho, si se leen textos de la época de la Edad de Bronce, ¿no? pero posteriores, hablan de espuma con sangre. Los caballos se les salía sangre con la espuma, tal. Es por las heridas que le hacían los bocados de la época a los pobres caballos, les desgarraba con los tirones, y entonces esa espuma sanguinolienta que describen eran heridas en la boca del caballo. Lo que sí también hay que decir de Troya es que hay un momento de la película en que dicen Aquiles, llaman a Aquiles, que está ahí durmiendo con unos pibones en una tienda de campaña envuelto en aceite, que es otra cosa que han abusado en esta época del aceite en los protagonistas, y llega Aquiles con el carro tal y, oh, y entonces dice, vamos a resolver esto a la antigua usanza, y lo enfrentan a un gigante que se llama Boagrius, que es un juego de la NBA, que han sacado, claro, por ahí, sí. Pero es que la antigua usanza para ellos era cazar un mamut, porque claro, eso es como se combatía entonces. Hay un libro magnífico que me recomendó Carlos, por cierto, de Yvonne Garland, que se llama La guerra de la antigüedad, donde te explica que en aquella época, basándose en las instituciones jurídicas, que en aquella época los combates eran de uno contra uno, porque tú no podías comprometer a toda la población de tu pueblo en una disputa personal. Entonces, los combates en Troya serían uno contra uno, gente educada para combatir. Y las armaduras que se conocen como la de Endra demuestran eso. Claro, era un combate individual. Y el resto, que serían unos 50 o 60 que le iban haciendo la pelota al noble de turno, animando por detrás, ¡venga! Alguna pedrada, algún insulto, pero nada más. Además, un detalle importante, y es que muchísimos de estos personajes, no solamente que no fueran en caballo, eso, iban en buey. Se iba en buey. Cualquier cosa que andara y tuviera cuatro patas. Claro, cualquier cosa que andara y tuviera cuatro patas, como, en fin, un asno, cualquier cosa, vamos. Además, ¿de dónde sale la flota griega? Supuestamente de Esparta. Esparta, que yo sepa, no tiene puerto de mar. A partir de ahí. Son licencias poéticas, es que ya estás jorobando, ¿eh? Tal licencia poética. De hecho, fíjate que el gran acierto que tiene la película. A ver, la película no es histórica, por lo tanto, es verdad que se la puede desmontar y machacar fácilmente. No es histórica, ni siquiera tampoco se basa en la Ilíada de Homero, lo cual comete un error, porque ya que te basas en ella, básate con todas las consecuencias, incluso el elemento sobrenatural. Bueno, tiene cosillas, hay una cosilla, sí, que sí, pero muy esa, poco. Esa muy poco. Pero claro, ¿qué hace? ¿Qué hace Wolfgang Petersen, que es el director? Gran director. Claro, por cierto, la guerra realmente dura 10 años. Claro, no puede durar 10 años, porque como decía Carlos, ¿qué comen? Se mueren de asco. Por cierto, un matiz sobre el cine. En la película dura semanas. Y un matiz sobre guerra, el cine. Wolfgang Petersen es el director de la película El submarino. Lo cual demuestra que es un tipo que si hace una película de guerra histórica real, la hace. Entonces eso quiere decir que es que está haciendo una fantasía. O sea, no está pretendiendo recrear historia, quiere hacer un divertimento más o menos gracioso. Lo que pasa es que lo que no sé es por qué, y eso a lo mejor tú, que eres un crítico de cine y que lo conoces mejor, aclaras mejor, y en el libro es verdad que explicas un montón de cosas de por qué el cine tiene esa tendencia a la necesidad de que el espectáculo tiene que ser poco riguroso, cuando no forzosamente tiene que ser así. Se elige. O sea, es una cosa que el director o los guionistas eligen. O sea, yo supongo que todos habéis visto El submarino, es un peliculón. A medida que se acercan los directores europeos a Hollywood, salvo los de la edad de oro del cine, de los 50 y los 60, tienden a estropear la veracidad de sus películas. Y yo creo, en el caso de Petersen, por ejemplo, Das Boot está rodada muda. Porque como está rodada en un submarino de verdad, no había sitio para los micrófonos. Y luego es doblada por los actores. Eso tú vas a Hollywood y dices, mira, vamos a rodar muda, lo mandan, lo tiran al agua y lo mandan a Alemania otra vez. O sea que entonces, Troya está muy bien como obra coral, maneja muchos personajes, tiene muchas líneas argumentales, con mucha agilidad, pero que nadie afirme que conoce la Ilíada por Troya. Y mucha gente lo afirmó. Uh-huh. Otro de los, por ejemplo, curiosidades, ¿no? Ahí se habla de Príamo, y de Príamo, por ejemplo, del rey, de supuesto rey, porque no se tienen datos fehacientes, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, recuerdo que el que Príamo pues solicita a Aquiles el que le permita poner las monedas en los ojos a su hijo, ¿no? A Héctor, para que esas monedas para el barquero. Pero en aquella época no se ponían monedas en los ojos de los difuntos, básicamente porque las... ¿de qué época estamos hablando? Del siglo XIII. Estamos hablando de 1183-1184 a.C. Hace más de 3.200 años. Con lo cual no existían las monedas, que fueron algo ya posterior, del siglo VI, del siglo VII. ¿A quién importa eso? No, pero son... ¿A quién le importa? Claro, tampoco había una tablet, y puede haber una tablet perfectamente, para que Príamo calculara los muertos. Ha dicho que es la época de bronce, ¿verdad? No lo dice él, lo dicen los historiadores, por lo tanto no pueden utilizar espadas de hierro. O sea, pues digo que es que todo se puede desmontar. Entonces yo creo que ese es el gran error que cometió Wolfgang Petersen. Si quieres hacer la Ilíada, la haces la Ilíada, y por lo tanto no conviertes a Aquiles como en un luchador de Kung Fu. Es decir, le conviertes en lo que era, en un semihéroe muy parecido a Hércules, que tenía propiedades humanas y semidivinas, de ahí que solo se le pudiera atacar y matar en el talón, ¿no? Luego, el final no sería ese, evidentemente. Sabes que en el final, en la Ilíada, muere París y, sin embargo, ahí pues escapa de, se va de rositas. O sea, cantidad de cosas. Entonces, ni es histórica porque se desmonta. Es que los elfos. De esos 40.000 griegos que supuestamente desembarcan, además hace un desembarco en masa que claro. Totalmente impensable. Como dice Guillermo en su libro, no serían más de 200 desarrapados que llegan allí, además por un combate singular, es decir, por una mujer que está por medio, pero que no es un combate de Estado. Es decir, para nada. Es una especie de cuernos que van a intentar allí dilucidarlo para que luego se les complica la vida. Si tiran 10 años, ni más ni menos. Imaginaos que ahora se enteran de que la princesa le pone los cuernos al príncipe. Lo de Obama, si está muy de moda. Y nos llevan a toda España a la guerra. Lo de Obama el otro día. Lo de ayer. Lo de Obama. Con la danesa. Creo que estaba descubierto que fue precisamente para el emporio comercial que tenía Troya época. Está claro que si hubo guerra en Troya, había 9 Troyas y fue una guerra comercial. Luego ya la novela que escribió Homero 500 años después de la época en que se desarrolla Troya. Pues ya es que llueve sobre mojado en este aspecto. Bueno, pues, hombre, una vez ya desmontada Troya prácticamente y de destruir ese mito de las batallas campales que había, ¿no? Pues yo creo que va siendo hora de pasar al siguiente capítulo, porque la verdad es que tampoco queda corto. Esta noche cenaremos en el infierno. Temed, Esparta quedará reducida a cenizas. Esto es una blasfemia. Es una locura. Locura. Esto es Esparta. ¡Mil naciones del Imperio Persa caigan sobre vosotros! ¡Vuestras flechas ocultarán el sol! Entonces lucharemos en la sombra. Bueno, ahí tenemos a 300, porque si antes, Guillermo, hablabas del exceso de aceite en los cuerpos, bueno, aquí hay litros y litros. Aquí, ¿no?, resbalan. Aquí se puede freír un huevo encima del protagonista. Joder, tengo el cómic, la primera edición inencontrable. Esto es distinto a la... Fíjate, antes de que empieces tú a contar, aquí hay una cosa tan distinta, mi opinión, y es que esto sí que es una fantasía, es profeso. O sea, es la película más políticamente incorrecta de la última década. Con diferencia absoluta. Porque aquí el director elige claramente lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Eso de que todos los malos sean esa especie de Juan Pepe, si Jerjes parece una reina, una gay. No, o sea, bueno, en el fondo es exactamente igual que la novela gráfica. Claro, es idéntico. Intenta copia, contar copia, la historia. Literalmente, la imaginería fabulosa del cómic. Es una adaptación perfecta. Pero a mí me encantó. O sea, yo reconozco que me ha gustado la historia. Es que esto es otra cosa. Esto es una fantasía demoledora. Y lo que buscan es eso. No tiene nada que ver. Claro, pero es que Frank Miller en ningún momento quiere dar una lección de historia. Frank Miller, él va a contar su historia, que es basada en el mito de los espartanos. Lo malo... Lo otro es una pregunta. Claro, pero es que lo malo, lo que ocurre siempre... Que se lo creen. Es que entran y dicen, los espartanos combatían en pelotas. Perdona, una panchos. Cosa. ¿Tú no crees que sea una parte política claramente ideológica en esta...? Claro que la hay. En el momento de sacar la película, a lo mejor. Claro. En el momento en que la estrenan, porque estábamos de uñas con Irán, sí, y sí. Es un momento interesante para hacer daño, pues a lo mejor mandar un mensaje, pero bueno, la película se hinchó de vender, que es lo que ellos querían, ya la polémica da igual. Porque ahí además, bueno, estaríamos hablando, por ejemplo, de un tema polémico dentro de que es una película llevada del cómic, ¿no?, de 300, pero la gente se cree esos datos de los soldados, de esos 300, que solo eran 300, frente a un ejército que incluso se ha llegado a decir que hasta era de un millón, casi de un millón, ¿no? Pero esas eran las cifras reales. No, eso es una... parece una broma. No. En un primer momento... Vamos a ver. En primer lugar, la batalla de las Termópilas no fue tal batalla. Fue una escaramuza grande. Pero no fue tal batalla. La batalla fue la naval. Efectivamente. Claro, en la Artemisión y después a la mina. La dos. Que es la que impide que nosotros llevemos los pendientes de Jerjes. Entonces... ¡Qué pilluelo! Pero... Bueno, algunos lo llevan. Pero, por otra parte, en un principio, el contingente inicial son unos 7.000. Porque es verdad que hay 300 espartanos. Los espartanos lo hacen tan bien que siendo los que menos hombres aportan, son los que pasan a la historia, porque ahí murieron tespios, ahí murieron un montón de pueblos griegos que perdieron muchísima gente y que no son reconocidos. Entonces, 7.000 en un principio y en una retirada táctica que hacen y se quedan unos 1.400 para cubrir esa retirada, es donde estos espartanos, haciendo caso a lo que le dijo un oráculo a Leónidas, se quedan para morir. Porque Leónidas va a morir a las Termópilas. Eso hay que explicar claro a la gente que las Termópilas actuales son mucho más amplias que las Termópilas de la época. Tan amplias, no se ve el mar. Claro, ha cambiado muchísimo la orografía de la zona. Claro. Cuando los alemanes atacan las Termópilas en el 41 y los neozelandeses intentan cubrir la retirada del ejército británico, ya no es exactamente igual. Entonces todo eso cambia, que eso también hay que contarlo, porque alguien va ahora allí y dice, pero esto no es igual. Pues claro, claro, es igual. Antiguamente que se hablaba, que era un paso de unos 100 metros de ancho, como no, máximo. Donde ellos se enfrentan a los persas, posiblemente fuera de unos 15 a 30 metros. Solo. Sí, porque sí, así va, pueden ir teniendo refresco de líneas, que es ir cambiando las líneas y no agotarse. Y parar al millón de persas, ¿no? Ni de broma, un millón. Eso, quien se crea eso no tiene un problema por creerse al ver la película. Mundo, hombre, unos claro. 200.000, ¿no? En siendo generoso. Sí. El ejército entero, ¿no? Sí, el ejército, exacto. Desde Bizancio hasta allí. Efectivamente. Es que en un millón, cuando están peleando en Persia, o sea, en las Termópilas, todavía están saliendo de Persia los últimos. Claro. De esos 7.000 guerreros que estaban, que es verdad, que es una de las cosas que había que desmitificar, siempre se habla de 300, al final eran 7.000, o para que no todos tuvieron la misma participación. Pero hubo uno de ellos que serían más o menos unos 1.000, que eran los focios. ¿Esos fueron más listos o más tontos? Esos fueron un poco pringados. Se largaron echando leches. Sí, a ellos los pusieron a guardar el paso famoso por el que dicen que traiciona el tullido este que presenta. Robado, Fialtes. Claro, pero que realmente lo normal. Por cierto, el Fialtes significa pesadilla. Vamos, es mal sueño. Es el mismo origen de la palabra elfo. Y Alf, en alemán, tienes pesadillas, mal sueño. Amigo, por eso no lo sabía. Es curioso. Pues, Efialtes posiblemente no existe y serán los exploradores persas, que era un ejército formado por arqueros y mucha caballería. Aquí ya sí había mucha caballería porque el imperio persa, al tener que cubrir tantas distancias, tenía mucha gente a caballo para poder mantener el orden en tanta extensión. Entonces, posiblemente sean unos exploradores los que encuentran ese paso que permite rodear a la resistencia griega y por fin pues quitarlos de en medio. Y los focios son los que están encargados de vigilar ese paso. Y cuando vieron a los caballos persas, pues dijeron, uy, uy, uy. Bueno, en la historia oficial, incluso, bueno, se cuenta que hubo como un chivato, ¿no? Alguien de las líneas propias que les dio la pista sobre ese paso. Sí, eso ya son todo elucubraciones. Realmente no se sabe cómo lo encuentran. Realmente no se sabe. Efialtes, un traidor, los exploradores. Es cierto que los persas lo hacían todo a golpe de dinero. Muchas veces conquistaron ciudades sin combatir, dando dinero a sus mandatarios. Tengamos en cuenta también que hablamos de estados muy pequeñitos, mandados por muy poquita gente, con lo cual era mucho más fácil corromperlos. Al estar mandados... No sé yo qué decirte. Claro. Bueno, es verdad. Visto lo que se ve. Está claro. O sea que, pues se daba un sobrecillo de esto que están de moda ahora y ya está el estado comprado. Otra cosa que hay que decir... ¿Por qué he dicho antes que los espartanos no combatían desnudos? El ejército persa era un ejército de arqueros. Si tú vas desnudo a combatir un ejército de arqueros, estás perdido, se acabó, no hay batalla. Por otra parte, hay una escena en la película en que Leónidas sale a hacer kung fu otra vez. Ese es un fenómeno que describía Carlos hace algunos años. Se le rompieron las líneas y empezaba a pegar pataditas. Exacto, así. Hace todo el mundo, todos los ninjas, lo que tú decías, manganización. Sí, manganización. Todos son mangas. Mundo. Y salían a dar patadas voladoras. Todos son ninjas, el mundo claro, es entonces de ninjas. Claro, pues si Leónidas rompe las filas, se acaba la batalla. También, igual. ¿Por qué? Porque el secreto de los griegos era su mayor industria, su mayor táctica y su enorme disciplina. Hay un detalle muy gracioso de la película, es que cuando él está contando precisamente a Fialtes el por qué no puede formar parte de la línea espartana, porque como es deforme no puede mantener la línea del escudo, entonces todo lo que predica en la película Leónidas luego lo incumple cuando empieza el combate. Claro. Esto rompe la línea. Pero para que vea la diferencia, en Roma, ¿os acordáis en el primer episodio en las guerras germanas? Tito Pulo sale, rompe la fila y le meten en el calabozo. Pues por supuesto. Porque sale a hacer kung fu. Claro. Si tú rompes, pones en peligro no solo tu vida, sino la de tu formación. Un líder romano mató a su hijo por desobedecer eso y hacer un combate individual. En el momento que un hoplita rompía la falange, estaba muerto, pero no solo él, sino el resto de compañeros, claro. Porque cada uno defendía al que estaba al lado. Esa era la clave, ¿no? Y el secreto de la falange. El problema de, claro, por lo menos estamos un poco hablando lo mismo que Troya, es decir, el problema no es una cuestión histórica, es decir, no podemos pretender que tenga verosimilitud histórica pues un cómic de Frank Miller llevado al cine por Zack Snyder, eso está claro, es decir, se está hablando de un cómic, de ahí que Jerjes aparezca, que es una drag queen, de ahí el millón de persas que no había ni por asomo, los inmortales tampoco vestían de esa forma, en fin, cantidad de cosas. Los negros, todos son negros o mexicanos, los, sí, sí, los inmortales son orcos, tú son orcos, hay que hacer una revisión un poco de esa historia, cuando decía Guillermo que evidentemente los espartanos no combatían en pelotas, pero sí le echaban pelotas. Había que cambiar un poco la traducción del asunto porque ahí sí que le echaron un poco de narices, pero también partiendo de una base. Pues se pensaba, dice, hombre, Leónidas era un poco suicida, es decir, el rey de Esparta, ¿cómo vas a poner su vida? Es que mucha gente desconoce que había dos reyes de Esparta. Está el rey militar, pero siempre quedaba otro rey, el rey más o menos burocrático, el que no se exponía, pero nunca quedaba descabezado esa ciudad-estado. Entonces eso también es importante, claro, pero... por eso él ofrece su vida, porque sabe que no pasa nada. Ese es el fallo de Frank Miller en la película Políticamente Correctos. La mujer tiene un papel. El que haya estudiado historia, la mujer en la época griega no tiene ningún papel. De hecho, vamos, es que es absurdo. O sea, una reina en Esparta. Yo me quedé alucinado cuando lo vi. De todas formas, Guillermo, ahí... La vida, no he dejado opinar, simplemente. Bueno, él, Leónidas, creía como que él... Por ese oráculo, ¿no? Como que él estaba llamado a ser parte de la historia. Sí, él tenía que morir. Para salvar a Esparta, él tenía que morir. Y él va a morir allí. Entonces, no son los oráculos estos que salen en el cómic y en la película, que son cuatro viejos chupando a una tía buena, sino que verdad que se ve en la película. Lo que ha dicho. Exacto. Sino que era un oráculo. Los séforos. Claro. Que aparte de un oráculo, no era más que los oráculos, aparte de decirte una frase bonita y eso, generalmente era un núcleo de espías. Y te iban y te informaban, oye, que vienen los persas que te van a dar y pues mira, haz lo que tú veas. Entonces él posiblemente decida, me voy y me sacrifico, se permite una retirada táctica para luego enfrentarnos en Platea y Salamina. O sea que Leónidas no es un tonto que vaya a decir voy a pasar a la historia. Tiene una razón estratégica, que no táctica, importante. Que se ha hecho toda la historia como el Álamo. Claro. Que San Houston gane tiempo, claro. Eso hace siempre. Pero también era una cita con el destino. En aquella época no lo olvidemos. Siempre se pensaba, ya desde la época de Troya, que todos tenían una cita con el destino. Y esa, y cuando tú te encontrabas con esa cita con el destino, que evidentemente tu muerte estaba en juego, tenías solo dos opciones. O pasar desapercibido como un cobarde, o realmente que tu muerte fuera gloriosa. Y hacían todo lo posible para que la muerte fuera gloriosa. Y la oportunidad se la presentara un calva a Leónidas, porque veía perfectamente que eso era su inmolación, pero a cambio de que se ganara tiempo con la batalla naval que había y se ganara tiempo con las ayudas que iban a llegar. Jesús dice una cosa muy importante, que es la obsesión por meternos en la mentalidad de otros tiempos. Efectivamente, la gente vivía muy poco y moría de una manera muy habitual. La muerte formaba parte de la vida diaria porque te morías constantemente todo el tiempo. Todo el mundo se te moría alrededor. La muerte heroica era una forma mejor de muerte que la muerte normal. Entonces, realmente eso ahora es muy difícil de entender. Pero igual que es muy difícil de entender el por qué Miller decide que en la película vayan en pelotillas con lo que pinchan los cardos en García en verano, pero de ese estilo, pero son, y con el daño que hace una espada, joder, pero bueno, pero son ya licencias poéticas, pero sí forman parte, como dice Jesús, de un mundo heroico que ahora no entendemos porque sería absurdo. Un mundo heroico que además tiene algunos mitos que quizá deberíamos aclarar, como por ejemplo alguien nos podría preguntar por el tema de los hoplitas. Es que los hoplitas eran homosexuales porque resulta que tenían que ir por parejas y para que uno se protegiera. Es otra leyenda. Otra leyenda, otro mito, pues que ha trascendido de alguna manera, de una manera totalmente distinta. No, bueno, ha trascendido, supongo, por el batallón sagrado de Tebas. Eso sí que eran 150 parejas. La primera batalla de Alejandro, claro, al mando de la caballería. Claro, unas cosas con otras, Javier. Sí, pero bueno, en realidad eran un poquito piratas. Vamos. Bueno, menuda sentencia. Vamos con la última de griegos. ¡Era mi familia, mamá! ¡Él no era tu padre! Yo he visto el fondo de la gestión. Lo he visto miles de veces, en miles de rostros. Todo lo que desees. El mundo es tuyo. Tómalo. Este es un mundo. Desde niño he sido preparado para ser el mejor macedonio. ¿Has conquistado Asia tú solo, Alejandro? Este ejército es tu sangre, hijo. Soy la reina. Me necesita. No. ¡Hipócrita! ¡Déspota! ¡Falso rey! ¡Tú me has convertido en un tirano! ¡Después de lo que he hecho por vosotros, todos! ¿A qué esperáis? ¡Y vuestras espadas! ¡Os he llevado más lejos de lo que jamás soñó mi madre! ¡Es que no lo veis! ¡Tu vida! ¡Deja la madre que me mola! ¡Mil! Bueno, ahí estamos con Alejandro Magno. Como podéis escuchar, hoy la mesa del estudio está exaltada. Me imagino que también es esa parte de la música, de esa genial música, tanto de 300 como ahora también de Alejandro Magno, que es el caso. Bueno, ¿esta película no flojea tanto? Sí flojea. Primero... He dicho tanto. No, flojea como película, más que el resto, porque tiene un ritmo muy pesado, de una película en que Oliver Stone no sabe mantener el pulso narrativo y tiene escenas muy interesantes, pero como película es un poco tostón. Es que Oliver Stone se está contaminando por su amigo Fidel Castro, cada día es más lento y habla más tiempo. Y... Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, pues sí, las películas de Oliver Stone se empiezan a parecer un discurso de Castro, es verdad. Va a acabar igual, 8 horas. Pues Alejandro Lauren Postigo Magno... Oye, no había un tío más moreno para hacer Alejandro Magno, para seguirle. Si recordáis... Colin Farrell no fue la decisión más adecuada, ¿no? No, parece luego... un macarra de Dublín. Leo página 96 del libro de Guillermo, Las mentiras de cine bélico, porque es antológico la descripción que hace del Alejandro Rubete. Y dice, comenzaremos apuntando que el peluquín rubio almidonado setentero que le ponen al niño hubiese impedido a todas luces no ya la conquista del mundo conocido, sino el hecho de que sus semejantes le dirigiesen la palabra. Está por determinar si dicha cabellera está inspirada en los peores tiempos de Lauren Postigo o es un homenaje al cardado de las chicas de oro. Es absolutamente incomprensible cómo una película que pretende ser realista y seria presente un protagonista con semejante pelambrera. Desde las primeras apariciones de Alejandro siendo aún niño, el espectador se pregunta si el matojo amarillo que le han colocado al infante en la cabeza tiene algún sentido. Mira, por ejemplo, casi inspirado en Harpo Marx. No, aquí algo falló, porque joder, mira, el parecido de Val Kilmer haciendo de Filippo con Sergio Ramos es tremendamente notable. Es como una evolución, tío, pero ¿qué está haciendo esta gente? Y luego, la madre de Alejandro Magno, que es, aquí tengo que decir, es una MILF total. Lo que los americanos llaman una MILF. Lo digo en inglés solo, ¿eh? Una, sí, matu- sí, una mature. Mother, I like to fuck. Una cougar. Exacto, una cougar. Una puma. Entonces, pero le saca 2 años a su hijo. De edad, ¿no? Más o menos. Es un poco complicado. Entonces, la película es un disparate monumental. Y sin embargo, es verdad que el cambio aquel asesoramiento es bastante bueno. Tiene a Robert Lane Fox. Y a Peter Conley. Claro, que es que son posiblemente los dos biógrafos más importantes que hay vivos de Alejandro Magno. Y las batallas a Conley. Es que además la batalla en Alejandro Magno es la mejor batalla de todas las Gaugamela, ¿te refieres? Sí, porque bueno, mezclan Isos y Gaugamela. Sí, pero eso es una licencia poética interesante. Porque las primeras no hacen mención, ¿no? La de Queronea, que es la parte clave, pero bueno, claro, era griegos contra griegos, ahí no interesaba. Claro, y es que además, si además hacen Queronea, no entiendes que Alejandro esté. La insinuación de que esté implicado en la muerte de su padre. Claro. Porque Alejandro Magno admiraba profundamente a su padre, y eso, si hubiesen puesto Queronea, se vería. Y sería una incoherencia del guión tremenda. Uh-huh. Hombre, de todas maneras, Alejandro Magno, él aprende mucho lo que es estrategia y táctica de campo de Filippo, de su padre, ¿no? Entonces, ¿se sostiene ahí ese parricidio? Hombre, yo no lo entiendo, yo no lo veo. Hay quien dice que sí, las dos posturas son sostenibles, porque Alejandro Magno luego es un poco borracho y pendenciero. Pero eso queda en la película poco claro, porque por ejemplo cuando mata a su amigo, es raro, ahí no tiene muy claro cómo resolverlo. Es que Oliver Stone está obsesionado en hacerte ver que Alejandro era homosexual y se olvida de todo lo demás. Entonces él olvida, él quiere hacerte mucho ver que como una cosa muy transgresora el hecho de que Alejandro tenía novio. Y entonces se centra tanto en eso que descuida muchas otras facetas del personaje. A mí, personalmente, la película de Stone me parece muy bien asesorada, la ropa es magnífica, el egipcio ptolemaico donde empieza Anthony Hopkins a contarte la historia es una maravilla, la batalla es impresionante, todo está muy bien, excepto el guión. El guión, pues, le pesa mucho en contra. Ahora, ¿la gente se puede fiar de lo que ve en la pantalla? Pues en este caso es una de las que más. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta batalla de Alejandro Magno y que no se ha visto nunca en el cine? Y cuando digo nunca, es nunca. Esto Carlos lo sabe muy bien. Un frente de batalla tenía kilómetros. Eso no se ve en ninguna película. ¿Qué ocurre? Hay un momento en Alejandro Magno, en Gaugamela, en que Alejandro está ganando la batalla. En el ala derecha. En su ala derecha. Y está muy contento. ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! Tal. Y de pronto llega un tío a caballo. ¡Majestad! ¿Qué? ¡Que se nos hunde Parmenión en el lado izquierdo! Y es que estaban perdiendo la batalla en el lado izquierdo. Eso de que vemos en las películas de ¡hemos ganado! Todo el mundo levantando las espadas y eso no se sostiene. Es mentira. Tú podías ganar, hacer tu trabajo en tu sección, en tu sector, y haberse hundido tu ala izquierda y venirte el enemigo por detrás a abrirte en canal. Es que se les olvida una cosa fundamental. Existía gente que tenía que correr o gente que tenía que ir a caballo. Hacía falta mensajeros, porque no había teléfonos ni radios. Tú no te comunicabas de un lado a otro. Entonces, o mandabas un tipo a todo correr, o tenías un problema para entenderte lo que estaba ocurriendo en otra zona si no tenías un punto alto. O sea, la famosa frase, no viene a cuento, pues Napoleón cuando dice... se ve mejor el campo de batalla desde un punto alto. Es que es verdad. No es que claro. Napoleón fuera un tío muy obvio, pero es que es verdad, es que era un tipo listo y sabía lo que decía. Entonces, si tú estás a la misma altura de llanura como en Gogamela, no lo ves. Entonces, como no lo ves, te tenías que basar en una planificación anterior que está muy bien hecha en la película. Sí, es que además, el genio de Alejandro Magno, el gran genio de Alejandro Magno, y en Gogamela se ve, es que él es capaz de, viendo un leve movimiento en el enemigo, hacerse una idea de lo que tiene que hacer él. Y en Gaugamela la clava. Es espectacular, espectacular. Entonces, en ese aspecto, la película es genial, genial. Luego, el ejército persa está muy bien planteado, es un ejército muy variopinto. La falange macedonia está muy bien. La falange macedonia, a diferencia de la falange griega de los 300 espartanos que todo el mundo tiene en mente, alargó la longitud de sus lanzas para... hacerla más eficiente frente a otro tipo de fuerzas, de manera que casi ninguna fuerza militar de uniforme o regular podía acercarse a la falange macedonia porque eran alejadas por esas picas. Pica que no solo te tenías frente a ti la de la primera línea, te asomaban la de las tres o cuatro líneas posteriores. ¿Por qué? Porque esas picas lo que hacían era, tú fijabas con tu escudo una de las picas, la del primero, pero es que tenías tres o cuatro más por detrás, que venían por encima, golpeando por encima de la cabeza y del hombro del oblita que te había fijado a ti, del falangista que te había fijado a ti, y te estaban aguijoneando permanentemente. Esa es la clave del éxito, esa, y que se trata de la primera fuerza militar combinada de la historia. La invención de Filipo II, que combina caballería, infantería pesada e infantería ligera, eso no se había visto jamás, y por eso pueden conquistar el mundo y lo que le echen. Y en una frase, ¿cómo sería la táctica de yuca y martillo, que es la que practicaban realmente los macedonios? Ah, sí. Esa táctica es cuando Alejandro Magno es jefe de la caballería con su padre en Queronea. Bueno, Queronea no hemos explicado lo que es. Queronea es la batalla que libra Alejandro Magno y su padre, Filipo, quieren unificar a todos los griegos en contra de los persas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos intuyen la amenaza persa permanente allá al lado, que les han intentado invadir por tres veces ya, y los han parado en Maratón, en las Termópilas y en Platea. Entonces, y después en Salamina les vencen. Y entonces deciden que van a terminar... Casi termina de una vez. Carlos toda... casi termina en el suelo. Carlos nos ha enseñado ahora mismo cómo carga una falange. Bueno, pues la táctica del yunque y el martillo es combinar a la perfección la caballería contra y la infantería. Lo que hacía Alejandro era bordeaba por detrás a la fuerza enemiga y les empujaba con los caballos desde atrás y los lanzaba contra el erizo andante que era la falange macedonia. Esa es la táctica del yunque y el martillo. Alejandro es el martillo con su caballería y la infantería es el yunque. Con lo cual vamos a ver quién podía contra eso, ¿no? Pues no pudo nadie, tuvo que morirse Alejandro. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahora los griegos y nos vamos con las películas de romanos. En el último siglo antes de la era cristiana, Roma era el centro de todo el mundo civilizado. Los orgullosos ciudadanos de la República Romana no podían imaginar que quienes reducían a los demás a esclavitud, a la larga terminarían convirtiéndose a su vez en esclavos. ¡Abre la boca, Espartaco! ¡Qué maravilla! Me lo quedo. Vamos a escoger más. ¿Cómo te llamas, esclavo? Espartaco. Aproximadamente mis alumnos suelen vivir de 5 a 10 años. Mis jóvenes amigos quieren ver luchar dos parejas. Bueno, pues está claro que dentro de esas primeras películas y de ese capítulo del libro de las mentiras del cine bélico, de Troya Gladiator, la primera de romanos es Espartaco, una película de los años 60, del año 1960, y que, bueno, la película en realidad, aparte de lo que podemos ver, tiene, si no me equivoco, mucho contenido político. Pues sí, tiene una razón clara, además, que es que el guionista, estamos en pleno macarcismo, bueno, está terminando los últimos coletazos, y el guionista de esta película, bueno, el productor es Kirk Douglas, y el guionista era un hombre que había caído en desgracia, estaba perseguido por McCarthy, que es Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, que no lo ponía nadie en los títulos de crédito, nadie le hacía caso, y entonces Kirk Douglas le dice, mira, voy a poner tu nombre en los créditos de la película. Claro, porque, perdón, es que era comunista y estaba en la lista negra de, vamos, de en la caza de brujas de Hollywood, ¿no? Sí. Dalton Trumbo al lado de un coche de bomberos no se diferenciaba. Es que claro, hay que ese detalle hay que tenerlo en cuenta y es lo que tú mismo estabas apuntando ahora. Es que hablando de ese contenido político. Muerto Mandela. Pues Trumbo tiene la suerte en ese momento de que le van a poner en una superproducción su nombre y va a poder empezar a volver a trabajar dando la cara. Lo que ocurre es que Kirk Douglas, que no era tonto, le dice, yo le pongo tu nombre, pero ahora del sueldo vamos a hablar. Entonces le pagan prácticamente nada. Y él decide que va a meter de manera subversiva, para mí es muy descarada, su mensaje de la lucha de clases. Y entonces crea un Espartaco idealizado que viene a liberar a los esclavos y a terminar con la esclavitud en Roma y va a luchar, es la lucha de clases. Dalton Trumbo establece en su película la lucha de clases y Espartaco era un delincuente, un asesino, un violador, asesino en masa, que pudo escapar, pudo huir de Roma, pudo ser libre y se quedó a violar, matar, saquear y asesinar. Es verdad. Eso fue así. Por cierto, que Douglas no tenía una buena opinión de Stanley Kubrick, ¿no? Tiene una frase antológica. Sí, sí, cuando le preguntan, ¿no? Que dice, cuando le preguntan eso, que qué relación tiene con Kubrick. Digo que fue, saltaban chispas y no solo por la película, y Kirk Douglas creo que dijo, hay personas que tienen talento y otras que son una mierda. Kubrick es una mierda con talento. A ver, es que era raro, Kubrick, Ya sabéis que Kubrick se había peleado hasta con Half, con eso lo digo todo. Era un tío muy raro. O sea, era un individuo, pero es verdad que nos ha dado joyitas para... A mí Senderos de Gloria me mejor con mucho. Sí, yo creo que ya la tocará en el futuro, seguro, Guillermo. Sí, sí, ya veremos. Buenísimo. Particularmente, yo si me pedís, me quedo con Barry Lyndon. ¿Sabéis que está hecha entera con luz natural, Barry Lyndon? Sí, que tiene, con velas, justamente. No tiene ni un foco. Está muy bien. Bueno, inspirado en Barry Lyndon, quise yo también hacer una película con velas y no salió nada, absolutamente. Sería el de los chinos, ¿no? Se quedaron a media luz. Vamos, ni a eso. Al primer soplo se acabó la película. Bueno, estamos hablando de Espartaco. Espartaco tiene lugar en lo que podría ser la tercera guerra servil de Roma, ¿no? Y que, bueno, él en un momento determinado pues tiene un gran éxito contra lo que en aquel momento son los latifundistas romanos, ¿no? Sí, el Espartaco solo puede darse, o sea, Espartaco tiene mucha suerte. Hay dos levantamientos previos que duran lo que tarda en llegar al ejército. Entonces, en el caso de Espartaco, como Aníbal acababa de arrasar Roma, Roma estaba destrozada, aparte estaba librando tres guerras fuera, entonces tenía todas sus fuerzas potentes y buenas, sus legiones, fuera de la península itálica, y entonces Espartaco se levanta en armas. Y tiene otra cosa a su favor, que es que la Segunda Guerra Púnica había sido de tal magnitud, le había costado tantos efectivos a Roma, había perdido tanta gente, que se había despoblado y los pequeños propietarios de tierra se habían enrolado en el ejército y habían tenido que vender sus tierras, al no poder trabajarlas, a los grandes propietarios, a los ricos. Entonces había grandes latifundios que eran trabajados por millares de esclavos. Millares de esclavos que ven en la rebelión de Espartaco y más gente, porque Espartaco no mandaba él solo, estaba Crixo, por ejemplo, que era un celta que le acompañaba, y todos estos millares de esclavos ven la oportunidad de unirse y de ser libres, pero más que de ser libres, de vengarse, de saquear, de matar, lo que hemos dicho antes. ¿Qué ocurre? Que se le van sumando miles y miles de personas allá por donde va, hasta el punto de que el mayor problema que tiene Espartaco es de intendencia. De claro, tendencia, lógico. Y yo me imagino que llega un momento que, y eso es una frase que comentas ahí, que es que él libera a los esclavos, pero esclaviza a los ciudadanos libres. Llega un momento, sí, dado. Sí, sí. Hay un momento de la película en que Espartaco dice, van a poner a combatir a modo de burla a dos ciudadanos romanos, dos ricachones romanos, y entonces dicen, vais a luchar entre vosotros, tal. Y llega Espartaco y les dice, no permitiré que pongáis a combatir un hombre contra otro. Mentira. Espartaco hizo combatir a 300 hombres libres a muerte entre ellos, en honor a Crixo, que le habían dado muerte en una escaramuza, un contingente romano. Los puso a luchar a muerte entre ellos. Y ya digo, Espartaco tuvo la posibilidad de huir por el norte de Roma, pudo irse y se dio la vuelta y siguió saqueando. Y luego, bueno, llega un momento en el que Espartaco se encuentra en lo que es la zona sur de Italia, en lo que es esa puntera de la bota, ¿no? Y se encuentra en una pinza entre dos generales romanos. Uno de ellos es Craso, el que luego posteriormente, bueno, pues consigue acceder al poder y de Roma, ¿no? César, sí, gracias a vencer a Espartaco. Claro, él fue el gran vencedor de toda esta revuelta. Fue el primero que vio la oportunidad de que esto era un éxito político. Porque inicialmente los esclavos eran asemejados a animales. De hecho, los esclavos del campo eran animales. Se diferenciaban en que eran ganado vocalis. Y un burro era ganado semivocalis. Ese era el vocablo que utilizaba. Sí, me hace gracia porque en el índice tú describes a los esclavos como electrodomésticos que hablan. Es que es eso. Era la sensación que el esclavo tenía. Los romanos tenían una concepción que tenía Aristóteles y los griegos del mundo, que es que la naturaleza dividía a la gente en hombres libres y esclavos. Y eso era una institución natural para ellos, en su filosofía. Entonces, el Espartaco y toda esta gente, pues eran, para los romanos no eran nada. ¿Qué ocurre? Que inicialmente nadie quiere vencerle, nadie va a ir a luchar con una chusma de esclavos porque lo despreciaban profundamente. Cuando Espartaco se convierte en una amenaza de verdad, ya ha vencido a tres ejércitos romanos que le han enviado, Craso ve su oportunidad de pegar un salto cualitativo en su carrera política y enfrentarse a Espartaco venciéndolo. Era el hombre más rico de Roma en aquella época, Craso. Paga el ejército de su bolsillo. Claro, por eso te digo. Para él era todo un mérito. Es verdad que, así como Espartaco tuvo mucha suerte durante 2 años, que duró más o menos su revuelta, que fue bastante, ¿no? Porque hasta 9 generales y, en fin, gente de alto rango, los fue dominando y los fue venciendo. Eso era mucho para Roma, que se consideraba invencible. Pero es verdad que al final Craso, para él era como la plataforma para llegar ya a lo más alto de la política, siendo rico, porque siendo rico, vale, no haces nada, salvo que puedas vencer a un icono. Y ahí es verdad que yo creo que se basa y se apoya sobre todo en la indisciplina de las filas de Espartaco. Porque claro, cuando Espartaco empieza con 7.000 hombres, pues vale, pero cuando eran 100.000 efectivos y la mayoría no sabían ni luchar, ahí es donde ocurre la gran desgracia. De hecho, mueren 60.000 en la última batalla y 6.000 son crucificados en la línea de la carretera de Capua, de forma miserable, ¿no? Precisamente para eso, como escarnio. El problema es que si hubiera tomado la decisión que tú dijiste, Guillermo, al principio, que se hubiera ido hacia el norte de Europa y mezclarse allí con las tribus, no hubiera pasado nada. No, tiene esa oportunidad muy buena. Roma está en guerra, tiene varias guerras simultáneas, entre otras tiene una guerra en Asia que a él le puede beneficiar, es decir, porque tenía enemigos poderosos en el Ponto. Entonces, realmente tenían aliados posibles, pero además los reyes del Ponto estaban muy aliados con la piratería en el Mediterráneo Oriental. De hecho, llega a contactar en el sur de Italia con los rebeldes de Espartaco, pero no sabe aprovechar bien la oportunidad política, no la acaba de entender muy bien. Craso era un hombre muy ambicioso, de hecho no tenía para mí la talla de Pompeyo o de César, pero es verdad que su dinero y su poder le permite alcanzar un alto nivel. Lo que pasa, nunca fue César. Yo, ¿sabes? Cuando el ejército, la mayor derrota romana después de entre Cangas y Teutoburgo, es Carras, la batalla que pierde Craso en Palestina. Pero... entonces, bueno, sabéis cómo muere Craso. Craso era un hombre ávido de riquezas y de poder. Entonces los partos le hicieron beber oro fundido para que se calmara su avidez por el dinero. Mira, una entonces, cosa que le va a gustar a Alberto. Le debe sentar muy bien. Para el estómago es buenísimo. Una de las cosas donde traía su riqueza a Craso era porque fue el inventor del cuerpo de bomberos. ¿Sabéis de dónde sacaba el dinero? Prendía fuego y el dueño tenía que salir, dar dinero a ese cuerpo de bomberos que había creado y se quedaba con la ganancia si seguía prendiendo fuego. Bueno, eso es lo que se hacía en los barrios con los cristaleros antiguamente, ¿no? Primero pasaba el niño, tiraba una piedra y después, al cabo de media hora, pasaba el cristalero, ¿no? Pues Craso hizo el cuerpo de bomberos romano. También se hizo muy rico durante la dictadura de Sila. Se supo aprovechar. Era un tipo un poco arrimado. Un mafioso. Tendré gran futuro ahora. Bueno, y vamos con la segunda y última película de Romanos. Y vamos, una película que yo creo que solo con la música y con lo que vais a escuchar ya la reconoceréis. Que te descubras y me digas tu nombre. Ah. llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Famosa frase, alcanza. ¿Cuántas frases hemos sacado de esta película, ¿eh? Yo confundo el final siempre con La princesa prometida. Bueno, ahí, evidentemente estamos hablando de Gladiator, Gladiador en castellano, cómo no, que, bueno, pues volvió a poner de moda posiblemente ese género de películas de romanos o ambientadas en la antigüedad, ¿no? Yo creo que en los últimos años supuso un verdadero punto de inflexión de respecto a ese tipo de cine. Sí, de hecho, tanto 300 como Alejandro Magno vienen a la estela, siguen la estela que abre Ridley Scott con esta película y el éxito que tiene. Gladiator empieza con una escena que es la selva, que debería ser en lo que sería Viena ahora, si quisiéramos hacerlo de forma correcta, aunque te lo ambientas en Germania. Marco Aurelio combatió en Austria. Empieza con una escena que confunde mucho al espectador. ¿Por qué? Es uno de los comienzos más bonitos de la historia del cine contemporáneo. Pero vemos, todos tendréis en mente las primeras escenas de Gladiator, cuando la legión romana baja a enfrentarse al reducto germano que queda en las lindes de un bosque, de lo que sería, parece que quieren recrear la Selva Negra, el inicio, ¿no?, de un bosque germano helado, con los bárbaros envueltos en pieles. Eso está muy bien. Pero a partir de ahí no dan una otra vez. En primer lugar vemos catapultas lanzando bolas de fuego. Escorpiones, que es una especie de arco gigante que lanza una ballesta gigante que se utilizaban contra muros, contra fortalezas, contra posiciones fortificadas, pero nunca vas a movilizar todo eso contra una infantería de unos pobres bárbaros que ya están perdidos y que están esperando en las lindes de la selva. Por otra parte, la legión avanza despacito y en orden, esperando a que los germanos le carguen. Las legiones, el éxito de la legión romana se basa en tres pilares desde mi punto de vista. Uno, su superioridad técnica. Dos, el compromiso y la profesionalidad de sus tropas. Y tres, por la iniciativa. Ellos, la legión romana cargaba, nunca era cargada, porque la mayor parte de su éxito venía por eso, por el apabullamiento y por arrasar al enemigo. Mari, en la época de Marco Aurelio las legiones todavía utilizaban pilum. Está en la época de transición antes de volver de nuevo a las lanzas largas, que ocurre en el siglo IV. El pilum es un arma ofensiva, es una jabalina. No utilizaban dos como en la época republicana, ya no había tácticas manipulares, pero consistía en un lanzamiento de jabalinas que exigía, como ha dicho muy bien Guillermo, agresividad y carga. Pero es todavía peor con la caballería es un disparate. Claro, la caballería primero lleva a un general al frente. Eso es una aberración. En el momento en que te matan al general se acaba la batalla. Entonces el general se quedaba, como decía Carlos antes, en una posición elevada, como decía Napoleón, porque el general tiene que decidir. No tiene que. Para eso estaba el mejor cuerpo de oficiales y suboficiales que había en la época, que era el de los centuriones. Y por otra parte, una caballería a través de un bosque es una chorrada. Y además con espadas. Claro, y con espadas. Y además espadas, sin orden. Claro, la carga de caballería es eso, es muy bonita y todo, pero si hubiesen estampado contra los árboles, si le hubiese tirado una rama, si le hubiese comido un oso, el caballo se hubiese dado la vuelta. Y además, otra cosa, la caballería, hasta la Edad Media, nunca carga contra la infantería. Nunca. Porque el caballo... No tiene estribos. No puedes dirigirlo. Aparte que el caballo, por instinto, tiende a evitar... A no pisar a la gente. Tienes que obligarle tú. El caballo instintivamente se aparta cuando ve a un infante bien plantado. Por último, la legión romana lanzaba el pilum a unos 30 metros, a la carrera, a la carga. El pilum se clavaba bien en el escudo, bien en el infante, bien en el enemigo. El pilum estaba diseñado, hay dos teorías, o incluso dos épocas, esto Carlos lo sabe incluso mejor que yo, que es que estaba bien hecho de hierro dulce la punta y se doblaba de manera que no pueda ser reutilizado, o que a modo de garfio enganchase el escudo en el que impactara, o si tenías la mala suerte que te diera a ti, era capaz de clavarte al suelo, pero o tenía un taquito que saltaba y hacía que se doblara. Que era la época de Marco Aurelio. Efectivamente. Entonces, eso era lo primero que lanzaban, esa era la bienvenida. Y después sacaban el gladius, que es el arma que más gente ha matado en la antigüedad. Y bueno, hasta la AK-47, sí, dicen, ¿no? Sí, en la antigüedad. Hasta que, no, hasta que se inventa la pólvora. No hay ninguna arma que haya matado tanto, porque como estaba fabricada en serie, mataron por todo el mundo conocido, pues el Pilum era, el Gladius era un arma muy ofensiva y muy particular. Y voy a contar una cosa que esto a Carlos y a Jesús le gustaba mucho. Que es que el Pilum, o sea, el Gladius, que para que todos lo tengan en mente, es la espada corta romana, acabada en punta, que le veis a todos los romanos en la mano. Pues ese arma tiene una particularidad, que es que no tiene el surquito, el surco que tienen todas las armas de filo. Bueno, Javier, esto también de este tema sabe un rato. Y al clavarse, lo clavaban unos cuatro dedos, porque si no se atascaba. ¿Por qué se atascaba? Porque generaba vacío. ¿Por qué generaba vacío? Porque no entraba aire. ¿Qué ocurre si tú clavas en la barriga de un señor un Gladius y lo extraes ya generado vacío? Pues que el paquete intestinal sale a saludar. Y uno de los temas que yo no he visto nunca, pero que se lee en los textos clásicos que tratan estos temas, es que las tripas resbalaban. Había problemas con las tripas que resbalaban a los legionarios romanos cuando iban pisoteando eso. ¿Habéis estado alguna vez en una matanza de un cerdo? Sí. ¿Habéis visto cómo huele? Pues multiplica eso por un par de cientos y sería el ambiente y el olorcillo que habría en una batalla, sobre todo contra los romanos. Uh-huh. Además, la idea esa del entrenamiento que tenían desde pequeñitos, de golpear siempre abajo, a las piernas, al bajo vientre, siempre golpes cortos, rápidos y abajo. Y subir y bajar. Exacto. Bueno, según cuentas en el libro, hay tres puntos, ¿no?, en los que eran los puntos clave para dar con un gladius. Uno era el cuello, el otro el estómago, ¿no?, y el otro el bajo vientre o entre las piernas, como... Sí, o las criadillas. Las criadillas, como... Pues, como veréis, estaban entrenados para no desperdiciar un golpe. En el momento en que tú das un golpe, abres tu guardia y puedes recibir otro. Entonces los romanos no pegaban si no veían en uno de esos tres puntos descubiertos. Que, por cierto, provocaban mucho que se descubrieran. Por ejemplo, contra los germanos utilizaban espadas muy grandes y pegaban de arriba abajo. Para pegar de arriba abajo, abrían todo su costado. Y ahí es donde el romano, el legionario, aguijoneaba. Claro, dejaban el flanco libre, ¿no? Por cierto, la batalla de Gladiator nunca hubiese habido una legión romana. Para seis germanos que les quedan, hubiesen mandado las tropas auxiliares. Bueno. De todas maneras, Gladiator es una película que me cae mal, porque... A mí me gusta mucho, ¿ves? Nosotros bueno, vale, es una película, pero nosotros tenemos que ver un poco la manera de sentir, la manera de expresarse de aquella época, que no tiene nada que ver con una comedia del siglo XX, que es Gladiator. Aparte de que Russell Crowe me cae mal. Bueno, independientemente hay una serie de sistema gazapos, objetivo de crítica. Independientemente hay una serie de gazapos en la película, ¿no? Que, bueno, yo creo que ruedan por ahí, por todas las redes sociales, ¿no? Los panfletos de propaganda impresa, que eso están ahí al lado del circo, ¿no? Luego, como decías, bueno, incluso aparece una ballesta de la Edad Media, pues ahí en plena Roma, ¿no? O el tema de los estribos, que también se ha comentado. Pero, ¿cómo era? Allí en la película se ve un tipo de combate de gladiadores que no tienen nada que ver con la realidad. O cuanto menos, por ejemplo, ¿por qué el torso cubierto y los brazos descubiertos, por ejemplo? Era exactamente al revés. Se trataba... la lucha de gladiadores era un entretenimiento. Y habría expertos, como todos. ¡Mira cómo aguijonea! Tal, pues, claro. Supongo que sería igual, claro, algo parecido. Claro, habría comentaristas. Sería como un partido de la NBA o algo así. Bueno, los gladiadores eran muy parecidos a las estrellas de fútbol. Lo que ocurre es que... a ver, un juego de gladiadores se organizaba de dos formas. Uno podía ser un juego sufragado por parte del emperador o de la república, que era para entretener a la gente, pero lo más normal es que fuera alguien que quería entrar en política. Y entonces, o ganarse el favor del pueblo, un tío en época electoral, ¿no? O sea, empresarios privados. Claro, decir, una o gente que normalmente quería entrar en política. Pues para que le votaran, pues organizaba unos juegos gladiatorios. Esto lo que tenía que dar es sangre a la gente. Entonces, hay varias ficciones sobre el mundo del combate de gladiadores. Primero, no morían muchos, porque cada vez que moría uno... Eran muy caros. Claro, el editor, que era como se llamaba el que pagaba los juegos, tenía que pagar la factura. No como los de ahora, que no pagan. Efectivamente. Bueno, o sea, supongo que a lo mejor Calígula a lo mejor no pagó muchas de sus cuentas gladiadoras. Pero porque podía. Claro, exacto, porque podía, un ganador. Bueno, pues entonces, los gladiadores morían bastante menos de lo que parece. No había pulgarcito arriba ni pulgarcito abajo. Eso había es cierto, eso es una impostación total. Claro, se decía, si querías que lo mataran, una vez era vencido un tipo, pues que era herido de gravedad, se caía al suelo, y entonces el vencedor miraba al editor y este le decía, yúgula, si quería finiquitar el tema, o mite, que significa déjalo, si quería perdonarlo. Y lo más frecuente era mite. Por otra parte, había árbitros. Había dos árbitros, uno a cada lado, con túnicas blancas y una raya roja. El árbitro paraba el combate si había una conducta antideportiva, por ejemplo, la vida de Brian, que sale el tío corriendo y se muere de muy parte. Pues eso el árbitro hubiese dicho, hermano, mira, no. Hubiera dicho yúgula. Claro, yúgula. Pero, por otra parte, se daba otra circunstancia, que era que a lo mejor un combate de gladiadores es mucho peor que cualquiera de las cosas que hemos hablado, porque tienen muchas más posibilidades de morir que en cualquiera de las otras batallas a que nos hemos referido. Porque las batallas, y esto no lo hemos dicho, moría muy poquita gente. Pero hay que explicar que una batalla de la edad antigua muy, muy, muy violenta puede caer al 5% de los combatientes. O sea, eso no es el Somme, ¿eh? Claro. O Stalingrado es otra cosa. Entonces, en las batallas moría muy poca gente y un gladiador tenía bastante más probabilidades de morir. O de morir o de que se rompa una uña, pero algo se hacía fijo. Entonces, había una especie de psicólogo detrás, si el gladiador se rajaba... Y un psicólogo que lo incentivaba con un látigo, con púas. Eso es un buen psicólogo. Exacto. Si no luchaba, pues le azuzaban desde atrás. Y, por último, el tema de las protecciones. Como bien has dicho, en Gladiator aparece Russell Crowe con los brazos descubiertos y el torso cubierto. Eso es una estupidez. Porque le puede cortar el tendón del brazo, se acabó el combate, no hay sangre, no hay muerte, no hay herida importante. No hay espectáculo. Y se acabó. Era precisamente al revés. Se cubrían aquellas partes que podían ser dañadas con heridas menores, pero el torso se dejaba al descubierto, porque era magnífico ver un pulmón colgando para la gente. Claro, es lo que querían. Era eso. Sí, sí, la gente que nos extrañe. Y luego tenían especialidades. Hoy en día claro. Tienen Telecinco y ven otro tipo de destripaciones. No, pero había especialistas, eran combates combinados en relación de experimentos que habían hecho durante siglos y durante decenas de años, de por ejemplo, de utilizar una red y un tridente frente a un espada y un escudo. Claro. Hacían pruebas que ellos sabían que podían alargar o mantener el equilibrio. Un libro magnífico, el de Breve Historia, Juan Antonio Cebrián de Nautilus, el de Daniel Mannix, que es muy pequeñito, muy corto, de gladiadores. Sí, está espectacular. Yo maqueté, por cierto. Sí. Está muy bien contado. Bueno, ahora que ha dicho David una cosa de Telecinco, me he acordado de la cara de Belén Esteban, y hay una cosa que es muy particular. Los gladiadores salen todos muy guapos y los gladiadores estaban deformados. Así como la Esteban, pues imaginaos, el casco del gladiador le deformaba la cara. No era así la Belén Esteban. Claro, no, yo creo que en su tiempo libre es gladiadora, porque es ese jepeto así aplastado, de nariz chafada, pómulos hinchados. Tabique de plata. Eso se le generaba al gladiador, de llevar cascos. Sobre que te van golpes constantemente. Un callo en el brazo, de llevar la armadura y la protección. Pero, en el hombro, estaban absolutamente deformados, llenos de cicatrices, sin dientes. Sí, sí, algunos con la nariz cortada completamente. Vivían de miedo. Hace poco se descubrió que se les enterraba en cementerios de élite, que hace poco se ha descubierto uno en Turquía, en una ciudad, no me acuerdo ahora el nombre, en un documental de Gran Historia, espectacular, y tenían hasta la dieta. Tenían dieta estricta, aparte de los ejercicios. Además, comía muy bien, comía mucha proteína, porque mucho más proteína que la población de la época, que tomaba mucho grano. A mí lo que me sorprendió fue el de los bestiari. Porque los documentos son espectaculares. Había dos, que son muy famosos, no recuerdo ahora el nombre, por eso me han olvidado en casa, de que eran capaces de partir el cuello a un león. Yo no me quiero imaginar cómo era el gladiador. O cómo era el león. Bueno. También es un león raquítico de estos. Pobre hombre, de Asterix, que se le habían tomado un yogur. No, parece ser que el tío era un... No, era que eran especialistas, que se entrenaron durante toda la vida, y algunos tenían una gran carrera de éxito. Incluso se ha descubierto cementerios, creo que en Inglaterra, de gladiadoras. O sea, había mujeres también. Los prohibió Trajano. Pero la mayor aberración, un poco, es verdad que ahora eso evoluciona la lucha en barro, pero bueno. La mayor aberración histórica de todas las que hemos comentado, y hay unas cuantas, a mí la película me gustó. Lo que no me gustó es que lo intentan ambientar en un contexto histórico. No metas a Cómodo y ya está. Por eso yo creo que la mayor aberración... ¿Qué juego da siempre Cómodo, hombre, las películas? Sí, pero, a ver... Siempre es malo. Cómodo, él gobierna mucho tiempo, durante 13 años, si no recuerdo mal, y además gobierna con éxito. Sin embargo, en la película aparece durante unos pocos meses y al final muere en la arena y muere, pues, a manos de nuestro protagonista. Pero es verdad que muere a manos de un gladiador, pero muere en el baño, y además el gladiador se llamaba Narciso, no Máximo. Era su amante. Estaba cogiendo el jabón. Estaba con el jabón y le ofrecí una seta. Eso, yo me imagino que es una de las mentiras que hay en la película. Es decir, Comodo mató a su padre, No, negativo. No, negativo. No sabemos. Y tampoco tenía ninguna relación con Lucila, con es su que, hermana. Es que poco tiempo antes de la campaña en Viena. Bueno, si Lucila hubiera estado como la de la película, no sé. Es que Connie Nielsen. Pero el Cómodo salvó a su padre de morir ahogado de un lago. Se tiró a salvarlo. Según donde se ambienta la película y la época en que se ambienta, pues, 3 días antes del combate, es una chorrada, pues déjalo, lo hubiese dejado que se ahogara. No, Marco Aurelio murió de fiebre, posiblemente alguna enfermedad rara que cogió en estos bosques, era... sí, de viejo, se murió. Bueno, pues hemos estado hablando de esas mentiras del cine bélico, de Troya Gladiator, de la editorial Sefa. Vamos, tú no te levantes de aquí de la silla, Guillermo, te hemos atado como solemos hacer con nuestros invitados. Vamos a continuar con el programa, efectivamente Carlos va a intervenir, porque ahora vamos con ese espacio que a nosotros nos gusta tanto, nuestros macrofilandones. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Comienza el Filandón. Bueno, y empezamos este Filandón y con una pequeña aclaración, porque lejos del turismo bélico que hoy en día se está poniendo de moda en el mundo, en el que bueno, pues la gente destina ese tiempo de vacaciones a acercarse a los lugares de conflictos armados para ver, por decir de una manera, cómo se vive una guerra en directo, incluso los más atrevidos a participar en ellas como si fueran un safari o una fiesta temática, lo que hoy os proponemos en el programa es conocer algunos de estos innumerables escenarios donde tuvieron lugar grandes batallas históricas y que hoy en día pues bueno, pueden ser visitados con total tranquilidad para que hagamos un buen uso de ese recuerdo y sobre todo de una buena reflexión de lo que ha sido nuestro pasado y de nuestra historia. Creo que esa puntualización era necesaria, sobre todo para diferenciar ese turismo bélico del que nosotros vamos a hablar. ¿No es así, Jesús? Sí, claro, a ver, el turismo bélico efectivamente es un turismo demasiado sádico, ¿no? Porque es pagar para pegar tiros. Y eso ya implica un concepto moral y ético, desde luego, bastante reprobable. Y por cierto, se ha hecho, ¿no? En la guerra de los Balcanes había grupos de turistas italianos, entre otras nacionalidades, que pagaban para hacer de francotiradores y abatir víctimas humanas, ¿no? Eso me parece deleznable. De lo que sí vamos a hablar es de ese turismo negro, que también es una de las acepciones que tiene, turismo negro, turismo oscuro, turismo del dolor, turismo del morbo, turismo macabro, que es aquel que muchas agencias de viaje proponen ir a sitios donde la muerte y la tragedia están asociados de una forma indisoluble, o bien porque ha ocurrido un atentado, o bien porque fue un campo de batalla, bien porque ha habido un campo de concentración, o bien porque ha ocurrido un magnicidio, en fin, alguien importante ha muerto allí. Y comentaremos, ¿no?, una serie de lugares, además incluso daremos el top 10 de estos lugares de turismo negro, de turismo macabro, donde la gente lo que le gusta es rememorar esos acontecimientos, pero desde un punto de vista histórico. Esa es la gran diferencia. O sea, el histórico y cultural también. Y cultural, evidentemente. Una cosa lleva a la otra. No es el lugar donde tú quieres ir a sufrir. Sí, habrá gente que sea con esas tendencias un poco de sufrimiento para decir, ay, cuánta gente ha muerto aquí y, por lo tanto, dicen que esa energía está como repartida o infestada. Sí, como por ese sucede lugar. Con Auschwitz, por ejemplo. Como sucede, ¿no?, con Auschwitz y como sucede con esas batallas espectrales que alguna vez lo comentamos, por ejemplo, cuando hicimos el programa sobre las Casas Encantadas, que hablamos que en ciertos lugares donde se han producido batallas más o menos importantes, incluso algunas de la antigüedad, como es Maratón o como puede ser la de Roncesvalles o lo de los Campos Cataláunicos, todavía quedan como remanentes, como vestigios de aquel sufrimiento, de aquel dolor y esas almas en pena que en momentos muy concretos, que normalmente suelen ser en aniversario de ese acontecimiento bélico, pues siguen apareciendo los espectros, o por lo menos se oye el entrechocar de armas, se oye los gritos, bueno, ese sufrimiento latente. No, lo que de alguna forma ahora se está potenciando, además de una forma oficial, hay muchas agencias que lo están pidiendo así, es ir a lugares donde esa muerte, ese sufrimiento, tienen un valor histórico. Por supuesto, los campos de concentración son como uno de esos reclamos. ¿Pero por qué? Porque la gente lo que quiere es no solo conocer la historia de ese lugar, hay mucha gente que puede conocer, ¿no?, todo lo que son los intríngulis, todo lo que son los pormenores, pero luego quiere estar en el sitio. Y cuando estás en el sitio es verdad que la perspectiva cambia totalmente. Por una parte, te puedes llevar una decepción, como diciendo, bueno, tú has ido a Waterloo y allí dices, vale, has ido a esa localidad de Bélgica y sí, hay algunos monumentos, pero no te encuentras a lo mejor lo que tú esperas buscar. Y otro, sin embargo, se puedes encontrar con una grata sorpresa en el sentido de que todavía se sigue manteniendo vivo ese recuerdo. ¿En qué facetas? En recreaciones históricas, en museos, en distintos eventos o performance, como llamaría ahora un anglosajón, donde se intenta recrear de una forma vívida ese acontecimiento, pero no para el curioso, sino para el niño, para aquel que quiera aprender historia sobre el terreno, en el propio campo de batalla, que luego descubres que no se produjeron ahí los hechos. En Waterloo no fue en ese lugar, fue en un monte muy cercano. Waterloo es porque al general Wellington le parecía lo más anglosajón esa pequeña localidad donde se firma el Tratado de Paz, pero ahí no se desarrolla la batalla. Es decir, Ese conocimiento empírico que te lo da queda complementado con ese conocimiento teórico que debes necesariamente tener a la hora de acercarte a uno de estos lugares, que lo comentaremos, porque en esos lugares se incluyen castillos, campos de batalla como el de Culloden en Escocia, los castillos de Abraham, por ejemplo, si quieres seguir la ruta de en Transilvania, la ruta de Drácula en Rumanía, desastres como el de Chernóbil, Hiroshima en Japón, la zona cero en Nueva York, Auschwitz en Polonia, prisiones, fíjate, hay incluso un turismo que hay que tener ganas, ¿no?, donde se acercan a cárceles, pero no la de Alcatraz, que ya está inservible, sino por ejemplo la de Sin Sin o algunas otras, donde tú convives con el preso, pagas unos cuantos dólares para ver el sufrimiento durante unas horas determinadas, evidentemente luego te vas a tomar una hamburguesa, pero para que notes en tus propias carnes cómo se vive. Eso quiere decir que incluís lo del jabón en la ducha. Exactamente, te tiran la pastilla. Claro, no, pero aquí lo bueno es que hay una variante, porque como pagas, una lanzada. Como pagas no te con tiran, gusto. No te tiran el jabón a la ducha, sino el jamón en la ducha, pero bueno, al final las consecuencias serían las mismas en el momento que te agaches. Sí, bueno, pero eso sí que entraría dentro de ese turismo bélico de que yo al principio mencionaba, ¿no? El vivir en primera persona la experiencia. Un matiz. Lo que ha dicho Jesús hay una parte muy interesante porque tiene dos posiciones. Tú puedes en algunos casos colaborar como participante o por el contrario puedes colaborar como espectador. La recreación histórica moderna, aparte de la atracción que pueda tener por el turismo bélico, está sirviendo de manera muy eficaz y muy útil para revisar conceptos que complementan lo que han dicho los historiadores en su momento, los testigos de una época, para saber hasta qué punto decían la verdad o hasta qué punto mentían, para aclarar términos históricos muy interesantes y para limpiar, en cierto modo, la historia de errores que nos han ido contaminando durante mucho tiempo. Hay verdaderos unidades o grupos dirigidos a la arqueología experimental o arqueología reconstructiva que han permitido saber muchísimo sobre lo que era la realidad de lo que ocurrió en tiempos pasados, eliminando lo que quedaba contaminado. Porque la gente, porque contar una cosa hace 200 años no quiere decir que era la verdad, mentían igual que ahora. Entonces, para evitar todo esto y para aprender más de lo que allí ocurrió, hay grupos cada día más interesantes de reconstrucción que no solamente reconstruyen la batalla o las armas, reconstruyen mucho más la forma de vida, la alimentación, la comida, el transporte, la logística, la forma de vida, cómo dormían, cómo estaban allí. Entonces, todo esto cuando tú lo conoces y lo ves de verdad, pues te llevas una gran sorpresa sobre lo que muchas veces la gente piensa que era la realidad. Ahora mismo en España estamos despegando a nivel europeo con la recreación histórica. Bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, estamos alcanzando unos niveles para el corto espacio de tiempo que llevamos, porque aparte de lo que dice Carlos, en la recreación histórica, que es lo que la gente va a ver, la batalla, por ejemplo, una de las mejores que hay es en Maderuelo, donde se recrea la toma de la ermita de la Veracruz entre tropas de órdenes militares y sarracenos, etcétera. la gente se queda a ver lo que es la vida en el campamento militar, en el ámbito civil, cosa que antes no pasaba. Es que luego hacen artesanía real, claro, hacen ropas, pues, vestidos, cocinan como se hacía en la ejemplo, época. Por ejemplo, Perujo, que le conociese uno de los alumnos de Bonpresi, del maestro, este hombre lleva sus tenedores, sus cubiertos de madera metidos en una funda de cuero como la época, o sea, todo reconstruido perfectamente como los códices antiguos. Entonces eso llama mucho la atención, la manera de vivir de esa época. O la reconstrucción, ya que estamos en España, ya que has dicho Maderulo, la de Bailén. La de Bailén es una de las más conocidas, rememorando ese acontecimiento del 19 de julio de 1808, pero con una diferencia, ¿sabes? Que se hace cada dos años, no es anual, pero ya no se hace en julio porque el calor de Bailén en ese momento se derretían literalmente y ahora la hacen en octubre. Pero bueno, en definitiva sí que es un buen intento de reconstruir, con los uniformes, en fin, con las armas de la época, una de las grandes batallas napoleónicas. Hombre, y tan grande, porque ahí por fin el general Castaños venció al ejército napoleónico. Claro, si los directores tuviesen un poquito de vista, que es lo que está haciendo, por ejemplo, la HBO, claro, que hacer, están utilizando para la serie, por ejemplo, Vikingos, están utilizando grupos de recreación vikinga. O sea, gente que ya se ha gastado la pasta, lleva cotas de malla de aro de verdad, lleva las espadas cortas. Pero ese es todo. El problema, que el problema es que volvíamos a lo que contaba antes, antes Guillermo, es que la realidad a la gente le decepciona. Claro, la, claro. Gente, la gente espera ser los anillos, masas de miles de tíos ahí, lo que con nubes de flechas. Pero claro, cuando luego ves la realidad y ves que eran 15 pringados que se machacaban a golpes y la mitad huían y uno se iba corriendo, pues decía, bueno, pierde emoción. Todos hemos visto en el Bosque de Cebrián exhibiciones de Bonpreci. Efectivamente, eso, ahí quería llegar yo. O sea, de lo que se ve a Errol Flynn, claro, en el barco a ver a un maestro como Alberto Bonpreci, es que va una diferencia brutal. Claro. Es más, como yo tengo los vídeos de Alberto Bonpreci, creo que los vamos a subir a la Escobula para que lo puedan. No solo eso, sino que además es que él, a pesar de tener todos los tratados de época, poco a poco, hace poco volví otra vez con él, resulta que ha vuelto a cambiar otra vez el método porque se ha dado cuenta que hay errores, que está corrigiendo errores porque lo que ha leído lo ha interpretado mal. Entonces vuelve a variar otra vez las posiciones. Hombre, yo me imagino también que, como tú también apuntabas ahí, Carlos, que el hecho de llevar a la práctica esos relatos de las narraciones de cómo eran las guerras y cómo se habían producido, pues eso igual, una vez llevado en el campo, en la realidad, las distancias se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, hay distancias que sean erróneas, pero, etcétera, claro, etcétera. Pero, y eso hace cambiar parte de la historia. Por ejemplo, hace unos años yo colaboré para la recreación de la batalla de Montemuru en Navarra, una batalla de la Tercera Guerra Carlista, entonces muy buena recreación, muy bien dirigida por Emilio Tuduri, un conocido cineasta vasco, que además encima, bueno, la hacen cada cierto tiempo, y bueno, a mí me tocó, ya había hecho un artículo sobre el combate, entonces había una parte que me interesó especialmente, porque es realmente poco conocido y mucho menos habitual, que es, no forma parte estrictamente de lo que es la batalla en sí, que es qué comían, qué bebían, cómo estaban, metidos en trincheras, cavadas entre barro, en medio de la lluvia, sin tiendas de campaña. Es decir, con armas que disparaban proyectiles de 11 milímetros. O sea, una barbaridad. Los de ahora son 5.56, para que alguien se haga una idea. Que te abrían unos boquetes monumentales. Claro, con una sanidad primitiva. Eso tiene un sentido. Claro. Cambia ahora sabes que es mejor herir que matar. Claro, ya, pero en aquella época, es decir, que con una sanidad muy rudimentaria dentro de que había, con apenas anestesia, con unos medios muy pobres, en casas que realmente donde se atendían, pues no había los medios que tenemos ahora. Es un horror espantoso. Entonces, con el peso que tenía, simplemente uno de los ejemplos que pusieron, los capotes que llevabas pesadísimos, que cuando se mojaban por la lluvia, pues te pesaban. Y entonces la caballería, los que eran más ricos, tenían más dinero, los regimientos mejor equipados, llevaban capotes con esclavina, que llevaban algo impermeable, por más para que la lluvia resbalara. Pero la gente llevaba barcas, alpargatas, que se hundían en el barro, se te metían entre el barro. O sea, bueno, era una cosa, ahora mismo sería de pesadilla. Pero después de haber comido a lo mejor solamente unas pocas nueces, alguna castaña y algo que tenías de pan, nada más. Entonces, bueno, todo esto hace que la gente que participa en ello vaya dándose cuenta de hasta qué punto la vida era muy, muy, muy dura y muy diferente a lo que las películas presentan. Y no solo eso, sino que todas estos grupos de recreación están permitiendo que entre al debate de estos temas una facción de la sociedad que no había entrado hasta ahora. La ciencia. Sí, señor. Hasta ahora nos basábamos en el texto, nos basábamos en las fuentes escritas, y al entrar los físicos, médicos, neurólogos, psicólogos, todo este grupo de la ciencia entra de lleno al debate de la historia, y eso está aclarando multitud de cosas. No obstante, sí que tengo que reconocer, y además porque es justo que lo digamos aquí, que algunos directores han sido capaces de sí recrear cómo eran verdaderamente las batallas medievales, y además en ya películas que son clásicas, por ejemplo en Paseo por el amor y la muerte de John Huston, sí que reponen más o menos cómo era la cuestión. Incluso en las propias películas de Pasolini, en las pocas escenas que hay bélicas, es más o menos como debió ser. Sí, porque tienen piojos en la película de Pasolini. Efectivamente, es la realidad. Sí. Eso no se ve en Hollywood. Es que es la realidad. Por ejemplo, a mí el Pasolini, por ejemplo, que me pone a un Jesucristo que le falta los dientes y que se le cae el pelo, me resulta algo real. Pero tú has para dicho lo que mucho era más la creíble, época. ¿No? Tú has citado claro. a Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, evidentemente, puede ser un barco del siglo XVI recién repeinado con el bigotito. Estaría lleno de chinches, de bueno, mugre. Hace poco de... vi el Capitán Blue y se me saltaban las lágrimas. Bueno, un ejemplo, porque. Claro, aquí estamos planteando, no es lo mismo leerlo, narrarlo, que incluso ver las consecuencias in situ, porque hay muchos lugares en España, por ejemplo, que aquí hemos tenido bueno, esa guerra civil, esa guerra fratricida, en el que todavía hay localidades en las que podemos ver las muestras, o sea, localidades enteras donde todavía podemos ver. Una de ellas, por ejemplo, es Belchite, el que, bueno, lo que es el viejo Belchite, porque al otro lado de la carretera se ha construido ya lo que es la nueva ciudad, pero ahí podemos ver... hoy en día ya está muy controlado porque parte de la ciudad se está cayendo y hay ya lo han arreglado de una manera que incluso vaya con una ruta y con un guía y tal, pero es alucinante el ver cómo ha quedado después de ese bombardeo, de esa guerra, de esa batalla que tuvo lugar ahí, cómo quedó la vieja Belchite. Sí, la verdad que es un museo al aire libre. Eso es muy importante destacarlo porque muchos de estos escenarios bélicos que vamos a comentar, lo que queda, como mucho, es un museo. Pero un museo cerrado, con algunas piezas de artillería, con algún que otro tanque, en fin. Elementos que están protegidos y que tiene una visita determinada. Es verdad que ahora Belchite ha cambiado. Yo cuando lo vi hace año y medio, todavía se podía ver libremente, lo cual implicaba ciertos riesgos. Sí, ciertos riesgos, primero porque, en fin, cualquier banda lo puede ir por allí y destrozar más de lo que está destrozado. Mira, hay un sitio que yo recomiendo, además de Belchite, que es muy interesante verlo, ¿eh? Yo recomiendo un sitio en el sur de Francia, se llama Oradour-sur-Glane. Es un pueblecito donde una división de la SS que se retiraba al producirse el desembarco en Normandía, la SS de Reich, fue atacada por el camino por los partisanos y entonces cuando llegaron al pueblo metieron a toda la población en la iglesia, hombres, mujeres y niños, los quemaron vivos. El gobierno francés decidió mantener el pueblo tal y como lo destruyeron los alemanes. Está intacto. Reconozco que es un tipo de turismo duro, o sea, te llama la atención. Pero creo que cuando un país hace esto, que a mí me pareció muy bien que mantuvieran Belchite antiguo como quedó, de vez en cuando es bueno, porque también es bueno que la gente vea eso, y que recuerden a lo que se puede llegar si las cosas hacen. Claro, por eso yo al principio apuntaba esa, ya no solo ir a esos lugares como recuerdo, sino también para realizar una profunda reflexión. De todas maneras, dejarme que haga un pequeño canto patrio, y es que en Madrid podemos ir al escenario prácticamente tal y como estaba del 2 de mayo, porque no ha cambiado mucho, sí, es verdad que hay algún bar, alguna cosa y que hay un monumento, pero ciertamente prácticamente la misma iglesia y los mismos palacios de la época cuando sucedieron los hechos de 2 de mayo, estaban ahí. Y uno de los edificios que siguen existiendo es la Iglesia de Maravillas, que nos trae a una de las canciones que se cantaban en el 2 de mayo durante la Guerra de la Independencia y que además hace referencia precisamente a esta Iglesia de Maravillas que luego pasó a una famosa zarzuela. Y bien, un momentín. Campana de la iglesia de maravillas, si es que tocas a muerto, toca deprisa toca, porque tocando a muerto tocan a gloria, deprisa toca, porque tocando a muerto tocan a gloria. Esto se cantaba en el 2 de mayo, en el 2 de mayo. Mientras le tiraban la maceta al francés. Sí, porque el 3 de mayo ya muchos no estaban para cantar. No. Murat hizo de las suyas. Qué pero, genial, ¿eh? Joder, qué bruto. Es cierto que esos museos. A ver, fíjate que la Guerra Civil Española generó muchos de estos escenarios que luego se han convertido en lugares de turismo, igual que pasó con las tres guerras carlistas, igual que ha pasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, entre ellos el desembarco de Normandía. Fíjate, cuando alguien quiere vivir de alguna manera, ¿no?, o revivir aquellos acontecimientos, se va a Normandía y se va sobre todo eso, a la playa de Omaha, donde se produce este desembarco. ¿Ves? Ahí como hemos hablado de cine, estamos también hablando de cine, ¿cómo lo cambió Spielberg, en cinco minutos? Totalmente. Lo de la salvar al soldado Ryan, para mí los primeros 20 minutos son antológicos. Son antológicos porque te da la sensación, incluso ves cómo silban las balas por encima de tu cabeza, que es la sensación que debieron sentir, y ese terror en el momento que tú estás desembarcando sabiendo que tenías muchas probabilidades de morir ahí, justo en el agua, ni siquiera llegabas a la arena. Bueno, de hecho, la llaman la Bloody Omaha, ¿no? La Omaha sangrienta, por la cantidad de muertos que se produjeron en ese momento, y eso que se ganó la batalla, la ganaron los aliados. Pero sí se convirtió desde ese momento, por la importancia capital, ¿no?, que tuvo el desembarco de Normandía, por la operación Overlord, se convirtió en un lugar, bueno, y se convierte ahora en un lugar de referencia para ir allí, para visualizarlo, para ver las 9.387 lápidas perfectamente alineadas sobre la majestuosa explanada del césped, que llama la atención, ¿no? Ver esas más de 9.000 cruces blancas inmaculadas marcando los lugares donde fueron cayendo los hombres, ¿no?, los soldados, que en aquel momento no sabían, o sí lo sabían, que iban a vivir sus últimos momentos. Ese turismo, y sobre todo digo el de desembarco de Normandía, porque posiblemente sea uno de los más conocidos, y no solo él, sino el Museo Memorial de Omaha. En fin, hay una serie de estatuas, de conmemoraciones, de episodios que se van repitiendo año tras año para que no se pierda la memoria. Y cuando digo no se pierda la memoria, un poco lo entronco también con lo de Belchite. Es decir, esos museos vivos para no cometer las mismas barbaridades que se cometieron en el pasado. Luego no sirve para nada, porque cuando tú echas un recorrido a la historia te das cuenta que uno de los leitmotiv es la tendencia que tenemos de matarnos unos a otros en distintas guerras. Y las guerras todavía peores son las civiles, ¿no?, porque es matarse entre hermanos. Bueno, eso ocurre en Normandía, y eso ocurre luego hablaremos en la segunda parte de la zona más asiática, más americana, con Gettysburg, con Vietnam, etcétera. Pero en la parte europea, cuando tú ves un museo de esas características, y ya digo, y hay varios lugares, el de Waterloo es el que he comentado antes, pero también ese término de historia viviente es la forma de revivir un acontecimiento para que no se produzca. Eso en el Museo del Holocausto, por ejemplo, cuando yo estuve en Jerusalén, se aprecia, y además lo hacen de manera tan morbosa que tú entras allí, además en el momento que entras ya la luz es mortecina, muy difuminada, para que aparezcan una serie de velitas, y esas velitas están representando el alma de los niños muertos, solo de los niños muertos, con lo cual te sobrecoge, y una voz en off te va repitiendo uno por uno todos los fallecidos en aquella, bueno, pues en aquel holocausto. Claro, todo eso lo que se busca precisamente es sobrecogerte, que no solo quede como una especie de acontecimiento anecdótico, que tú vas para allá, que tú lo revives, que bueno, más o menos te puede hacer más o menos gracia, sino que de alguna forma lo interiorices para que no se vuelva a repetir, para que quede dentro de ese inconsciente colectivo. Luego, evidentemente, no se cumple, pero bueno, es verdad que a nivel mundial estamos llevando una época de paz bastante avanzada para lo que suele ser un poco nuestro pasado. Es decir, hay muchas guerras locales, pero me refiero que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha producido un acontecimiento, a pesar de que estaba vaticinado por distintos ideólogos, una tercera guerra mundial que se tenía que haber producido precisamente en los años 60, en la época de Kennedy, y ahí se rompió un poco esa ola destructiva a la que estaba abocada la humanidad. Pero desde mi punto de vista, la parte morbosa que tienen estos museos de guerra, este turismo bélico, serviría, si fuera realmente como se debe hacer, serviría como recordatorio de lo que no se debe hacer. Que por encima de las rivalidades humanas estaría precisamente la concordia. Y serían más bien museos precisamente a la paz que museos a la guerra. Pero la gente, sin embargo, lo entiende al revés y va buscando lo morboso en lugar de buscar la unión, ¿no?, lo que debería unir a todos los pueblos. Sí, de todas maneras, es que las huellas de esos conflictos que tenemos muy cercanos, sobre todo en la zona de Europa y sobre todo referidos hasta el año 1945, son tremendas. Nosotros aquí fácilmente podemos subir al Puerto de los Leones y encontrar los búnkers que están ahí, y 50.000 castilletes y 50.000 trincheras. Ahora mismo, por ejemplo, este programa que se hace en el pueblo de Vallecas, tenemos todas las trincheras de lo que fue el Fuente de Madrid a escasos kilómetros de aquí, en la Ribera del Manzanares. Sí, al contrario que en Europa, que se conserva, incluso se cuida. No olvidará aquí ni en caso. Aquí nada. Bueno, hemos empezado a cambiar un poquitín. Bueno, yo cuando llegué al barrio intentas olvidar la historia, porque sí, intentas modificarlo, cambiarlo. Yo cuando llegué a este barrio todavía recogí en las trincheras de la ribera del Manzanares un montón de vainas y de cartuchos de Pero Zenner. Nosotros tenemos la empresa. No, no, de Zenner, de Mauser. Nosotros, Jesús lo ha visto. Sí. ¿Te acuerdas en Ávila, en el chalet? De Paracuellos está la empresa Autogrecha Pinal. Ahí todavía sigue debajo de los autobuses apareciendo bolas de cañón. Claro. Y balas proyectiles, y las tenemos ahí puestas de adorno, están... Pero además es que es curioso, porque iba a hacer una comparación entre, por ejemplo, lo que hizo España cuando el aniversario el año pasado de las Navas de Tolosa, probablemente unos hechos decisivos de la historia de nuestro país, nos gustó, ¿no? En comparación con lo que yo he visto de la recreación hace unos años de Hastings en Inglaterra, que es espectacular. O sea, es que te quedas sin palabras. Se jodió. Pues dices, joder. Pero después de ver aquello dices, pero por Dios. Hastings lleva 22 años. No, ¿eh? Pero ¿cómo lo hacen, además? O sea, es que lo del, ¿has visto lo del puente entonces? O sea, yo me quedé directamente pasmado. O sea, no hay palabras para explicarlo. Es un museo vivo real, de reconstrucción real, tanto de la sociedad anglosajona como de la sociedad normanda. Lo hacen con un cuidado, un detalle, un mimo. Pero bueno, llega hasta extremos realmente frikis, clase incluso, de que incluso ellos mismos se autoorganizan en función de sus apellidos, sus tradiciones, lo que saben que puede ser su propia familia, para incorporarse incluso los cortes de pelo, que eran luego por la calle con la mitad del pelo rapado hacia atrás como los normandos, y sin embargo lo hacen para poder participar en la recreación que se hace cada cierto tiempo, solo por el hecho de que estás reconstruyendo la historia real de tu propia nación y lo que te da identidad. Un poquitín friki sí que es, ¿eh? No, es muy friki, muy friki. A mí me parece muy friki eso, pero, no, pero lo viven, lo viven. Pero lo hacen también, y luego te das cuenta que, claro, que es un recuerdo de cómo nace tu identidad y de cómo se forma. Sí, es un recuerdo más bien cariñoso, no es el recuerdo, sí, hombre, digamos, es muy antiguo, es del que estaba comentando, claro. Jesús, ¿no? No es un recuerdo doloroso moderno, museos. Claro. Exactamente. Pero bueno, aún siendo moderno, tenemos, por ejemplo, en los que hayáis estado en Alemania, o sea, por ejemplo, en Berlín mismo, ya no solo es por los pocos trozos de muro del antiguo muro de Berlín que hay, sino los museos que hay alrededor, un museo judío, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, tanto lo que es en Alemania como en Polonia y tal, esos campos de concentración y exterminio, porque realmente no eran tanto de concentración como de exterminio, como los de Auschwitz, Treblinka y Dachau, ¿no? Dachau, que son, sí, yo creo... Buchenwald, por ejemplo. Pero además que están, por decirlo de una manera, muy bien montados para que el visitante pueda ir allí y pueda hacer ese recorrido histórico y celebrar el recuerdo con esa reflexión de la que estamos hablando. A eso me refiero. Eso en España sería impensable. Es imposible. De todas formas, eso no es... Los campos de concentración sería más un turismo civil. Sí. Porque... Y eso es, el horror está ahí. Y el éxito de esas visitas es que todo el mundo entiende que en la guerra mueran militares y soldados. Lo que les horroriza, y el éxito de los campos de exterminio, es que lo que allí mueren era... población civil. En la guerra lo que menos mueren son militares. Bueno, pero lo mismo te ocurre en Stalingrado. Bueno, hasta el siglo XX. No, en la última guerra donde mueren... O sea, la última guerra donde muere mucha población civil son las guerras napoleónicas. Sí, sí. Luego, en la Primera Guerra Mundial... Hay muy pocas bajas civiles. Bueno, en proporción, todo, que decíamos, en proporción. Pero mira qué interesante. Porque esa fue una guerra surrealista, pero acaba y absurda. Acaba de decir una cosa que políticamente es muy interesante, Guillermo. Por ejemplo, los rusos y la antigua Unión Soviética tenían una especial dedicación a lo que ellos llamaban Gran Guerra Patriótica cuando le cambiaron el nombre a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues es muy interesante cómo ellos, por ejemplo, han distinguido a la perfección lo que es la historia militar, si recorres Kursk, campo de batalla de blindados mayor de la historia, de Stalingrado. Un horror donde lo que queda es destruir una ciudad entera. Entonces, entre que lo primero, la parte primera de Kursk, es meramente lo que estaríamos hablando, el turismo de carácter bélico, donde hay explicación de carácter histórico, en el otro caso ya no. Entras un elemento ya de carácter político, que es que tú sabes que, bueno, ellos saben que ahí es uno de los lugares donde se decide la guerra mundial. Y por tanto entran en otro tema, que es diferente, que es el de sacrificio del pueblo, bueno, con toda la retórica rusa y antisoviética, pero, aunque sea entre comillas, es otro tipo de turismo, que sería lo mismo que ocurre si, que yo no he estado nunca, alguien visita, me imagino, los campos de exterminio del régimen de Pol Pot en Camboya. Donde hay, donde sí. Es otra historia. Eso es distinto. Tienes hasta los cráneos allí, con lo cual ya te impresiona más. Fijaros que un poco de lo que hemos hablado ahora, habría que distinguir, claro, cuando metemos un poco el turismo bélico, el turismo negro, para de que metemos en un mismo cajón desastre muchísimas cosas. Pero por citar cuatro lugares con cuatro finalidades muy diferentes en Europa, ¿no? Uno de ellos acaba de comentar, el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Es decir, ahí... lo que la gente quiere ver es las cámaras de gas y la cantidad de gente que durante un tiempo estuvieron hacinados y murieron, pero como consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial. Otro de los destinos dentro de ese top 10 europeo sería la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Ahí lo que ocurre es un accidente nuclear, es decir, ahí no hay ningún acontecimiento bélico, pero sí hay unas consecuencias nefastas de las cuales todavía somos deudores, ¿no? Hombre, que es la radioactividad que hay. Mucho niño de Chernóbil está en Vallecas, hay por lo menos 5 o 6 que yo tengo detectados. Pues sabes que hay un turismo que van allí, o sea, se acercan hasta una cierta distancia, saben que están sometidos a una cierta radiación, pero les da igual. ¿Por qué? Porque quieren vivir lo más cerca posible aquella tragedia, aquel acontecimiento. Por otra parte, estaría dentro de ese turismo morboso la ruta de Jack el Destripador, pero ahí estamos hablando de un asesino en serie, y por lo tanto toda esa Inglaterra del siglo XIX se intenta recrear de la mejor manera posible, y por otra parte la ruta de Drácula, y sería una ruta folclórica porque, en fin, las pistas de Black Tepes, de Drácula, son muy difíciles de seguir, y de hecho muchos de los castillos que te enseñan, como el de Bran, posiblemente nunca estuviera en la llave. Fijaos qué curioso, por ejemplo, voy a citar 4 sitios españoles donde hay recreaciones habituales. La recreación histórica española, que empezó con gran fuerza actualmente, tiene dos partes, como ha contado antes muy bien Javier. Hay una parte de reconstrucción real de la vida de la época y otra parte de lo que sería reconstrucción meramente de carácter bélico o militar. Desde los, es decir, es verdad que empezó con mucha fuerza por la época napoleónica, por razones obvias, sitios como Medina, Rioseco, la propia Coruña, Bailén, que habéis citado, donde hay reconstrucciones históricas siempre vinculadas a la independencia, que como estamos haciendo todavía el centenario, pues es normal. Pero luego hay, por ejemplo, otras de carácter muy especializado, tanto medieval como de guerra antigua, extremadamente interesantes, donde se han hecho aportaciones, yo creo, muy, muy notables. Creo que hay grupos de recreación histórica, por ejemplo, tanto de íberos como de romanos, sobre todo en la costa levantina, donde hay realmente historias muy curiosas, muy bien reconstruidas, muy bien trabajadas. Y luego la recreación medieval, que es probablemente la que está trayendo cada vez más gente en España. Y en gran parte de Europa en general también. Porque es especialmente interesante y porque yo creo que la gente, en el fondo, lo que busca son sus orígenes. Y sus orígenes no están en la época íbera, están en la Edad Media. Están ahí, de verdad. Es lo que tienes más próximo de lo que forma tu identidad auténtica. Y además, con, no sé, estaba pensando en grupos como los Caballeros del Duelo, que conocemos a gente, como David Hernández o el Clan del Cuervo, que la verdad es que hacen un trabajo formidable para intentar reconstruir esto. Es que vaya nombre, ¿no? El Clan del Cuervo. Con ese nombre. El Clan del Cuervo hace recreación Juego de Tronos. Alto medieval. Por cierto, que habéis nombrado la batalla de Bailén, y ya que estamos en la batalla de Bailén y estamos hablando de las mentiras, incluso vamos a una mentira de la pintura en Versalles, podemos ver un cuadro de la batalla de Bailén donde quien gana es solo franceses. O sea, no es el general Castaños, sino que es el general de la época, que creo que era Murat. Dupont, bien. ¿Entiendes? O sea, justo al revés. Bueno, pero eso lo hacían muy bien los ingleses también, ¿verdad? Hay varios acontecimientos bélicos, entre ellos el de Balas de Lezo, ¿no? Cuando se hace la medalla arrodillada en la página de India, donde encima si no conmemoran podía medallas, ganando ya los ingleses. No, está arrodillado la medalla, pero si no podía arrodillarse, si una pata a palo. Sí, sí, sí, le faltaba un ojo, una mano y una pierna. Pero ahora es que vas a arrodillar, si no podía, no le giraba bien la pierna. Bueno, pero le pusieron arrodillado. Bueno, acordaos, cuando estuvimos en el Museo del Ejército en Toledo, vimos el despacho de Moscardo. Sí, sí, sí. Precisamente, que estuvimos recalificando el museo. Ganadores y perdedores. ¿Cómo quedó, Oh, qué pena de mampostería. Qué pena. Estoy de la manía, parqué, dejaron el parque hecho un asco. Pero sí, es que hasta olía y todo. Sí. Yo creo que todavía estaba por ahí hasta el fantasma. Del hijo, papá. Pero es una cosa buena, ¿ves? Que ha hecho dentro de ese museo del ejército. Que muy está, moderno, está de diseño está y raro. Muy bien, porque todo es muy moderno, en fin. Yo creo que ha perdido un poco el alma. Las vitrinas, todo. Cuando estaba el Museo del Ejército en Madrid. El Museo del Ejército antiguo era una cosa de friki, molaba. Era pero una cosa rara. Hacía gabinete del doctor Caligari, una cosa pero extraña. Al dejar ese el despacho, ¿no?, del general Moscardó, sí que de alguna forma entras en esa máquina del tiempo para revivir más o menos lo que pudo haber pasado ahí, porque bueno, las paredes están totalmente desconchadas, en fin, se ve que hay restos de metralla, cosas de estas que dices, bueno, pues, no sé, te entra como un sobrecogimiento de algo que estás viviendo y que ha quedado de alguna forma impoluto, como si hubiera quedado preservado para el resto de la vida. Bueno, en eso y en museos de las guerras y de las batallas en España, creo que están preparando los sótanos del Parque del Capricho, que fue... Ya era hora, la profesión Jaca. Efectivamente, yo tengo fotografías del general Mía Jaca, pues creo que lo van a abrir. Yo me acordé que cuando lo vi por primera vez hace ahora unos 4 años, me llamó mucha atención porque me acordé de la estación esta fantasma de metro que hay en Madrid, que han reconstruido como si fuera un museo de la época. Y digo, pero qué oportunidad tiene aquí hacer algo precioso, porque observa los azulejos originales, el lugar tal y como era. Entonces, qué bien quedaría la posición Jaca, como que era, bueno, el cuartel de mando del general Miaja, que estaba debajo de los sótanos del Palacio del Capricho de la Alameda Osuna. Y qué bien quedaría eso reconstruido tal y como era en 1937, por ejemplo. Bueno, que sepáis que en Madrid, debajo del Retiro, aunque están tapiadas y además están comunicadas perfectamente con el metro, siguen estando los refugios antiaéreos. Sí, en la calle Doctor Castelo todavía están en la tapia del Retiro. Ahí, yo he jugado de chico y me he metido ahí. Lo que pasa es que ahora lo han tapiado. ¿Sabéis dónde he estado yo y no queda nada Y eso fue un horror. Qué pena. En Cabrera. Ah, lo de Cabrera, bueno, Cabrera, eso es una cosa que todo... ¿Ves? Cabrera es una cosa que creo que hay tendencia natural en una nación a ocultarlo. O sea, a mí me parece una de las grandes vergüenzas de la historia española. Entonces yo entiendo que todo el mundo quiere ocultarlo, que Cabrera no va a ir contándolo por ahí. Pues aquí dejé a los franceses comiéndose entre ellos. Por si es una amiga de pan de vez en cuando. Cabrera entonces, es donde los después de la batalla de Bailén se metieron todos los presos franceses. Bueno, primero se incumplió el acuerdo. Exacto. Castaño se compromete a dejarles ir, pero la Junta de Sevilla, que es el gobierno, se niega. Los enviaron a la isla Cabrera y los mataron allí. De hambre, literalmente, se comía entre ellos una cosa. Decía, tenemos un problema, le mandaron un cura. Bueno, hay otros lugares en los que tú has comentado que en Cabrera no queda nada. Hay otros lugares en el que, bueno, sí que la ciudad, por decirlo, la población está completamente reconstruida y solo queda, bueno, pues una cosa como monumento. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en Guernica. En Guernica, con el famoso árbol que además, bueno, recuerda todo el bombardeo, independientemente de lo que luego hiciera Picasso, evidentemente, con su famoso Guernica, ¿no? Y luego también hay otro lugar que, en cuanto menos, es curioso por la leyenda que tiene. Y ahí nos tendríamos que remontar un poquitín más atrás en el tiempo. Estaríamos hablando de cuando las tropas francesas estaban en la zona catalana y todo el mundo recuerda, por ejemplo, a lo que es Montserrat, por lo que es la Virgen de Montserrat, por el por el enclave religioso que hay ahí, pero hay una leyenda, el tambor del Bruc, el que, bueno, pues un niño a través de las montañas, bueno, fue sonando por esas montañas del Bruc, de Montserrat, fue dándole al tambor y hizo creer a los franceses que realmente venía atrás de, o sea, que había un ejército que llegaba para atacarles, ¿no? Y de hecho eso sirvió para que bueno, ganaran o la posición, ¿no? Cuanto bueno, menos se dieran a la fuga. Se hizo una película sobre eso, sí, la precuela de Rambo. Francamente prescindible. Acorralado, es la precuela. Qué mala era. Así es como lo que se puede hacer con Trabuco, ¿eh? Y Trabuco. Nicuro Jiménez. Y Ollín. Parece un M16 más que un. Con Ollín, sí, además que no se llama así, Brook. Y no era tan niño. Y además se cogía unos cuelgues de setas en el bosque y tal. Que una cosa ya estamos. Bueno, por ahí estamos en lo de antes, ¿no? En lo que ha hecho el cine con esa parte histórica, ¿no? Con la realidad. Era prescindible, desde luego, esa película, porque no le hace ningún favor a una leyenda. Fíjate, lo dejo imprescindible. Es una joyita. Bueno, sí, como lo de la precuela me ha gustado. Lo que has dicho de Rambo. Yo pensé que era, ¿no, Guillermo? El primer guerrillero español nos enseñaban que era Viriato, ¿no? Pues no. Es el chaval este. El lampiño este. Claro, pero bueno, al final ocurre como siempre, ¿no? Hay gran parte de leyendas, poco de realidad. Y la leyenda se basa un poco pues en la resonancia que tenía dentro de lo que era Montserrat, pues ese redoble de tambor que hacía pensar a los franceses, que claro, ahí les ponen como muy tontos de que llegaba todo un ejército en lugar de que un niño haciendo un redoble de tambor. En fin, es poco creíble la historia. Hablando de anécdota para la historia, en la serie Viriato que se puso en televisión, ese momento que llega el romano al pueblo y coloca un pasquín en latín explicándole a los celtíberos que tienen que entregar a Viriato, eso es increíble. ¿No, o sea, lo pusieron por televisión? Sí, lo pusieron por televisión. No, digo a los celtíberos, no les crucifico el romano. Terrorífico, o sea, los celtíberos que no sabían leer ni escribir leyendo un pasquín en latín, demasiado. En Alejandro Magno los mapas están en inglés. Cuando Alejandro está mirando el mapa. Le faltó sacar el iPhone y apoyarlo encima para mirar la brújula. Con el GPS. Bueno. Qué duros sois con las recreaciones históricas. No, mira, Master and Commander, un ejemplo que se puede hacer bien. Por ejemplo. No pasa nada. Y además tiene una buena música que me suena por este programa. Qué música más buena, ¿verdad? Sí. ¿Boccherini? Nos suena algo en el programa. Bueno, lo que sí que no era realmente una... Bueno, una leyenda, y eso, aquí estamos hablando de ese turismo bélico, de ese turismo negro que tú mencionabas, Jesús, pero fijaros que ya en España esto ya se venía practicando desde la Guerra Civil. O sea, consigo unos datos de que en la Guerra Civil Española, a medida que el Ejército Nacional, el bando franquista, iba ganando terreno, pues organizó una serie de rutas turísticas por los principales campos de batalla, los puntos claves de la guerra, una vez que ya estaban en su control, ¿no? Y ya en el... Eso por lo que era la zona sur. Y luego la zona norte, en el año 38, en 1938, hubo un decreto en el que se permitió al Servicio Nacional de Turismo, por supuesto ya en el bando franquista, ¿no?, a poner en marcha todo un circuito para visitar lo que era la denominada Ruta de Guerra del Norte. O sea que lo del turismo bélico no es nada actual. Hombre, ahí el mejor acontecimiento, el mejor ejemplo que os puedo poner de cómo ese turismo bélico luego se convierte en una fiesta popular es la fiesta de moros y cristianos. Entonces, claro, a medida que se iba produciendo la reconquista, cuando se iba ganando territorio a los moros, es decir, a los sarracenos, se hacían las fiestas de moros y cristianos, que ahora políticamente dice que es incorrecto, pero no se dan cuenta de que dentro del contexto se intentaba festejar algo que para ellos era importante. Nada más, la historia nunca, es que es un mal, otro mal español. Claro, la historia nunca es incorrecta. Es historia, es otra cosa. No, ya, pero bueno. Pero no ha visto, toda la hemos hablado. Hace poco quieren quitar ahora el nombre de la calle de los caídos de la División Azul. No existió, ¿cómo no existió? No, pero es como, quitas el nombre de la calle. No, pero es como quitaron Héroes de Valer por franquistas. Igual. Los de Filipinas, pero bueno. Igual. Bueno, habéis hablado de estos lugares turísticos de la Guerra Civil Española, la Batalla del Ebro. La Batalla del Ebro, en música recreada por un magnífico músico, amigo nuestro, con un tema que se llama Pulsar. Pon un poquitín nada más. Día nadie se sorprende al ver recorridos turísticos de los lugares del horror bélico o terrorista. Desde la visita a la zona cero de Nueva York, en busca de los restos de las Torres Gemelas, hasta las reconversiones de los campos de concentración nazi en espacios visitables, nuestra cultura actual ha definido nuevos espacios turísticos para la reflexión, la curiosidad histórica, el recuerdo y el culto a batallas memorables. Y seguimos aquí en la escóbula de la brújula hablando de ese turismo bélico, ese turismo negro que se viene realizando y que, bueno, un turismo sano, porque nos viene muy bien para no olvidar nuestro pasado. Hemos estado hablando de esa parte europea, diciendo algunos enclaves de los que hay en España y en el resto del continente europeo. Y ahora podríamos dar un salto, irnos al otro lado del mundo, porque, bueno, si hay uno de los enclaves que sí que se ha hecho famoso, sobre todo, evidentemente, por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente llevado al cine, que yo creo que ahí sí que habría muchísimos anacronismos y muchas cosas que decir de la película. Estamos hablando de Pearl Harbor. Pearl Harbor se ha convertido, sobre todo para innumerables americanos e ingleses, en uno de los puntos, bueno, pues clave para dentro, para hacer lo que es el turismo, ese turismo bélico. Pearl Harbor es referencia obligada. Bueno, ya sabes que Estados Unidos saca mucho provecho a la poca historia que tiene, porque claro, como tiene poca, cualquier circunstancia, sobre todo traumática, que haya tenido, pues ya está, es como referencia. También ya sabes que se visita el lugar donde Oswald dispara a Kennedy, o también el Teatro Ford, ¿no?, donde muere Lincoln. En fin, todo ese tipo de lugares que ha habido algún magnicidio, ya no te digo la zona cero, ¿no?, de Nueva York, son lugares obligados de visita. ¿Por qué? Porque saben rentabilizar pues la poca historia que tiene desde prácticamente desde el siglo XVIII en adelante, que es cuando se empieza a hablar, cuando sea es como una nación unida. Y Pearl Harbor en 1941 se convierte también en un referente obligado. ¿Para qué? Para ver un poco la metedura de pata de Japón, porque realmente claro. Eso es lo que hizo que la Segunda Guerra Mundial al final se acelerara a favor de los aliados, por desde mi punto de vista un fallo de estrategia de Japón por intentar bombardear Pearl Harbor, que por cierto ya estaba aventurado, en una charla que dio hace poco Carlos Canales, este acontecimiento ya estaba aventurado en una de esas novelas que se adelantan como si rasgara un poco el velo del tiempo y se acercaron con bastante precisión. Fíjate que la novela se llama Más allá del espectro. Sí, sí. Y además de alguien... de 1914. Bueno, un genio de alguien que estaba ya preocupado porque había adivinado algo antes, y es que fue el autor de la novela Futility. Claro, es la que anticipa, Morgan Robertson. Que es la que anticipa en la catástrofe del Titanic, casi... Es de 1996, o sea, con casi más de una, más de casi 10 años de anticipación. La verdad es que es cierto, pero en el caso de Pearl Harbor, los amigos tienen una historia corta pero muy intensa, hay que reconocérselo como mérito, que la cuidan mucho, porque son anglosajones, la cuidan estilo americano. Fijaos que yo voy a contar una anécdota sobre Estados Unidos, sobre Gettysburg, que es una de las grandes recreaciones periódicas que hace Estados Unidos, que es la mayor batalla librada en suelo de Norteamérica en la historia. Y es curioso porque, yo tengo un amigo que estuvo, que colaboró como reenactor en la batalla de Gettysburg, simplemente porque estaba viviendo como estudiante en la casa de un norteamericano que participaba de la batalla. Entonces, bueno, pues le convenció. Y él se alistó como parte del ejército del Potomac y se fue allí, del ejército del Potomac, tenía 17 años, y dice, pues mira, como mola, le dieron un uniforme y tal, el rifle, ala, bueno, venga, para allá. Claro, eso era porque pensaba que era una recreación normal. Cuando vio que llevaba ya barba de 7 días y que comía castañas y que estaba durmiendo en el campo encima de una bala de paja, pues acabó bastante arrepentido de estar recreando Gettysburg. Es decir, porque lo hacen increíblemente bien. O sea, la recreación histórica donde tiene gran fuerza en el mundo anglosajón. Ha ido pasando al resto del mundo y es verdad que ayuda muchísimo porque está relacionado también con todos los elementos sociales que conforman el lugar. Lo que es la visita a los lugares históricos, lo que es la narración de lo que ocurrió, lo que es la explicación de las consecuencias, lo que es la explicación de la forma de vida, cómo era lo que comían, lo que tenían, lo que bebían, cómo dormían, quiénes eran, es decir, lo que era su historia como pueblo, que es lo que a mí me hace muy atractivo esta historia cuando la he visto, es decir, está realmente bien hecha. Entonces, claro, es decir, Gettysburg es un lugar que atrae de todo, pues eso, bueno, estamos en la escóbula, desde esto hasta fantasmas. No, desde luego, porque además, encima de que Gettysburg, bueno, pues fue el lugar donde tuvo ese punto de inflexión dentro de lo que es la guerra civil norteamericana, ¿no? Dentro el inicio de lo que supuso el inicio de la ofensiva unionista, en lo que es en el edificio, en el campus de lo que ahora es el Gettysburg College, ahí está en el edificio que está en el Pennsylvania Hall, ahí se vienen produciendo innumerables testimonios de visitantes, y ya no solo pues, visitantes que van ahí, y por supuesto los estudiantes del lugar, que aseguran haber oído, bueno, y haber visto las figuras de soldados, haber escuchado tiroteos, haber escuchado gritos, incluso se han obtenido grabaciones allí in situ sobre lo que era esa batalla de años atrás, ¿no? Supuestamente todas estas grabaciones que rondan por ahí son ciertas, supuestamente, aunque la verdad, bueno, pues no vienen a comprobar el que, bueno, pues que realmente sean esas grabaciones sean obtenidas de eso que tú estabas comentando, Jesús, ¿no? De ese remanente que aparece en el ambiente. Sí, pero sí que cuando menos es curioso que es uno de los lugares clave donde, y sobre todo lo que es dentro de la figura de la cultura anglosajona, donde todo el tema de los fantasmas y de los avistamientos de este tipo de fenómenos, pues se produce mucha huella en la sociedad. Sí, Gettysburg es uno de ellos, ¿verdad? Es como de esas batallas espectrales sí. O fantasmales que hemos hablado. La otra sería la de Shiloh, también dentro de la Guerra Civil Norteamericana, donde dicen que todavía se siguen produciendo ese tipo de sonidos. Pero precisamente, con respecto a la batalla de Gettysburg, yo poseo una psicofonía que apareció en el año 1996 en una de las recreaciones de la batalla de Gettysburg mientras estaba grabando, digamos, el acto de presentación, una psicofonía donde una voz femenina dice claramente I've seen the war, yo vi la guerra, que la he utilizado precisamente en una de mis grabaciones, la tengo. Para ser una psicofonía es muy larga, ¿eh? Sí, está muy bien hecha. I've seen the war, yo vi la guerra, dice sí, exactamente esa voz. La batalla de Gettysburg tiene una particularidad, gran parte de la batalla se produce una depresión del terreno, y entonces, al no haber trinchera y encontrarse cara a cara, la mayoría de la gran parte del armamento que se encontró, que se recogió después, estaba sin disparar. Y es que al ver la cara de quien tenías que matar, no se atrevían a abrir fuego. Se veían igual, es como verte en un espejo. Efectivamente. Siempre se ha procurado deshumanizar al enemigo. Claro. Cuando eso, ves que es igual que tú, que tu hermano, tu primo, que no disparas. Son terribles las guerras civiles. Ahí, y antes, Jesús, has comentado, bueno, pues hablando de Pearl Harbor, sobre, bueno, pues el gran error que cometieron los japoneses. También hay otros lugares que, bueno, absolutamente repuestos, por supuesto, y ahí nos iríamos a Japón. Estaríamos hablando de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, por supuesto. E incluso, bueno, hay cantidad de historias, ¿no? Están los Ibakusas, que son los que sobrevivieron a las dos bombas atómicas. O sea, el que se marchó de Hiroshima porque había sobrevivido y se refugia en Nagasaki. Y ahí cae otra bomba y aún así sobrevive. Es todo una... Hay todo una... Había, por lo menos, ya no queda ninguno vivo. Una liturgia alrededor de estos que eran inmortales, ¿no? Tiene una cierta lógica. Nagasaki era la mayor concentración de población cristiana en Japón. ¿Sí? Y pensaron que los americanos nunca la atacarían. Por eso digo que se dieron no demasiados casos, pero sí había casi un centenar. No, claro que se equivocaron. Eso se llama ojo clínico, ¿no? Y sobrevivir, también es verdad que la mayoría de los que sobrevivieron a las bombas atómicas quedaron bastante alelados, ¿no? Hombre, es que ni Harrison Ford en Indiana Jones. Con la nevera con mágica. La nevera. Ese tío no era en Palomares luego, ¿no? Y luego tenía un pisito en Chernobyl. Pero fíjate, cuando hablamos de Asia, es verdad, Japón sería esos dos referentes, ¿no? Por desgracia, tan recientes en el tiempo. Pero en Asia, ahora mismo ese turismo negro, turismo morboso, se concentraría en dos lugares. Por una parte, Camboya, en fin, con toda la matanza también de Pol Pot, que también es relativamente reciente, y esos campos de muerte donde todavía aparecen apilados los cráneos, de una forma casi piramidal, donde esas cuencas vacías también te da idea del horror que pudieron sufrir, además de uno de los mayores genocidios dentro de la poca población que tenía Camboya en aquel momento. O sea, el mayor, en proporción, mató mucho más que Stalin o que Hitler. Y el otro lugar sería Vietnam. Los túneles de Kuchi, por ejemplo, yo no estaba allí en Vietnam, pero la gente dice que es angustioso. O sea, cuando tú entras en esos túneles totalmente estrechos, o sea, con una ventilación mínima, donde sabes que cualquier cosa que te pase, si estás en el medio de ese túnel, donde no puedes casi ni avanzar ni retroceder, porque hay mucha más gente por allí, ¿no? Ya no te digo si tienes un apretón allí. Bueno, pues había gente... con lo cual dice un poco de... Estamos en la línea escatológica. Un poco de luz, un poco de aire. Pero creo que es angustioso, sobre todo porque revives lo que pudieron sentir estos soldados en el Vietcong ante las acometidas de los norteamericanos. Te garantizo que no lo revives. Porque cuando hicimos el libro nuestro, Arrozales Sangrientos, yo entrevisté en Estados Unidos una rata de túnel, un indio Mikosuke, que fue rata de túnel en Vietnam durante el año 68. Y claro, es decir, él lo que hacía simplemente se metía con dos cuchillos, una linterna, granadas y un cuchillo y una pistola, y le metían en el túnel. En el túnel había insectos, ratas, bichos, y el objetivo era acabar con cualquier cosa que encontrás en el túnel. Entonces, bueno, eso hay que irse muy atrás en el tiempo, pero algo más horroroso, que es una rata de túnel en Vietnam, para que hablar los vietnamitas que eran 70 igual, los que vivían ahí abajo, mientras los machacaban desde arriba. Eran ciudades enteras construidas debajo del suelo. Bueno, los vietnamitas les mataron a 3 millones de personas, ¿eh? O sea, también es complicado. Entonces, cada uno tiene su forma de verlo, pero es una cosa espantosa. Entonces, cuando alguien lo recrea, y es verdad que te enseñan un poquito cómo eran, pero hay dos partes. Una parte más folclórica, que es como le enseña el gobierno de Vietnam, cómo eran sus ciudades, lo bien organizados que estaban, y luego la parte americana, es decir, cómo han intentado ver lo que era entrar en un sitio de esos donde había trampas. Había estacas de bambú, sitios clavados, minas, trampas explosivas, y era una cosa absolutamente horrorosa. Bueno, el tema, la verdad es que puede dar muchísimo de sí. Aquí hemos esbozado algunos lugares. Por supuesto que, bueno, hay pequeñas batallas donde, por supuesto, que han fallecido mucha gente. Enclaves donde se han levantado museos de la guerra. O sea, no solo, bueno, estamos hablando aquí en España. Bueno, pues por supuesto el Museo del Ejército, donde ahí se puede ver toda una parte muy importante que está en el Alcázar, ¿no? En Alcázar de Toledo. Toledo, pues después de que después del cambio, ya hace unos años, pero que bueno, el programa daría muchísimo de sí. Tenemos que dejar así aquí lo que es este Filandón. Lo que sí, para terminarlo, a mí me gustaría preguntaros cada uno y de una manera rápida, ¿cuál podría ser ese lugar visitable, tanto de España como de fuera de España, visitable y que, bueno, pues para cada uno de vosotros? Carlos. Para mí, que me gusta mucho la historia, y aunque no es un lugar español, pero yo también valoro cómo se han hecho las cosas alrededor y cómo se explica y cómo se cuenta, yo creo que para todo europeo merece la pena ver el campo de batalla de Waterloo. Es un sitio muy llamativo. Y desde el punto de vista humano, que a mí sinceramente me resultó desagradable y no me gusta demasiado, es impactante Auschwitz. Auschwitz, sí. Claro. A mí me gustaría visitar un lugar que todavía no se puede visitar, pero que se visitará en el futuro, que es Guantánamo. Porque cuando dejen las puertas abiertas, bueno, es lo fácil, que nos podemos encontrar un poco larga la barba. No, pero pues digo, esto, pero pasa como Alcatraz. Prefiero visitarla cuando ya no esté operativa, porque a saber lo que nos podemos encontrar. Y seguro, y esto es una profecía, seguro que Guantánamo se va a convertir en un museo. Sí. Con el tiempo. Juan Ignacio. Mi preferido es Covalientes, que está entre Madrid y Segovia, un lugar donde había un cañón desde el cual se bombardeaba la Gran Vía de Madrid y la gente, según salía del cine, le caían los obuses. Ahí se puede ver todavía. Qué romántico, tío. La estructura de hormigón por la que circulaban los raíles de un cañón, no sé exactamente cuál era el calibre, pero desde un cañón alemán desde el que se bombardeaba Madrid, pero todos los días. Guillermo. Pues yo creo que el Somme. El Somme, qué raro. Que está ahora dado por trincheras y por todo, o la línea Maginot, que también es. Ah, la tienen bien cuidada los franceses. La línea Maginot. Tío, mira, ¿qué se me ocurrió? ¿Dónde tengo que hacerlo? La tienen y tienen aire acondicionado. Sí, sí. La línea se ha quedado segmento ya, ¿no? Javier. En España, yo me quedaría con Ulaca, con la de visitar Ulaca, los que no la hayan visitado. La última caída de Aníbal cuando se enfrentó a los romanos porque la ciudad les apoyó a los romanos, y de fuera me quedaría con el puesto español de Alaska del libro de banderas lejanas de Carlos, que es una pasada. Tiene que ser una pasada quedarte allá a vivir. Bueno, sí, es en el antiguo fuerte de Nutka, en la Columbia Británica, en Canadá. Joder, qué sitio, sí, hace frío, ¿eh? Bueno, pues dejamos aquí el Filandón y continuamos con el programa. Estás escuchando La Escuela de la Vida. La batalla de Bailén, que tuvo lugar en 1808, se viene conmemorando anualmente desde 1817, con una serie de actos cívicos, festivos, patrióticos y religiosos que han sido declarados de interés turístico de Andalucía. Cada año acude más público para ver estos actos de carácter castrense, que cuentan con la participación de una compañía del Ejército de Tierra procedente de Córdoba, que desfila y rinde honores a la memoria de los que cayeron en la batalla. Thank you. retaguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! Bueno, bueno, aquí tenemos uno de los, bueno, parte de lo que era la película del Capitán a la Triste. ¿Qué te pareció, Javier? Sinceramente salí con la cara de Sheldon Cooper. Afortunadamente me había leído los libros, porque si no me quedo loco. ¿Cómo comprimir 5 volúmenes en una película de 2 horas para que la gente saliese echando pestes? Para el vestuario, muy bueno. Yo le pasé fatal, pensé, ¿quién se ha quedado con tanta paz pensando que gastar aquí para esto? El vestuario era genial y la esgrima la hizo el maestro Esperanza. Lo que pasa es que esa esgrima escénica no era totalmente tradicional y por ese lado bien, pero me defraudó. Se podía haber hecho, además que daba dinero, el personaje creo que da muchísimo dinero, hablando de merchandising, se podía haber hecho una trilogía por lo menos, sabiendo que además Arturo y su hija tenían pensado hacer mínimo 9 novelas. Y se quedó en un fiasco, y sobre todo la escena de que quería comentar con Guillermo, la de Rocroi, se me saltaban las lágrimas. No, en Rocroi, como yo conozco encima a gente que colaboró, como José Carlos Iribarren, en el diseño de cómo tenía que ser el combate, que saben un montón de ello, que no solo son reconstructores históricos, sino que además fabrican armas antiguas. Y claro, cuando veo aquello ahí en medio de un páramo conquense, haciendo de los campos verdes de Francia, digo, pero me... Si te coño un poco, que algo no, lleva. No solo eso. Y bueno, que el cuadro sean 8 en vez de 3. En Señor de los Anillos, la producción de figuras está hecha por españoles. Ahí, o sea, el programa informático, claro, de masas, pero de no, mover ejércitos, está hecho... No se trata de Señor de los Anillos, una masa así. Pero fíjate, un ejemplo de una película hecha con poco dinero, que no lo crean, con poca gente en las batallas, pero muy bien interpretadas, que es El Patriota. Como con muy poca gente, todas las batallas del Patriota se ven desde una ventana. Es una coreografía, son siempre movimientos laterales. Pero tú puedes hacer con muy poca gente algo muy digno. Y no gastando mucho dinero en hacer una porquería. Bueno, Excalibur, esto es más caro. Excalibur, Los Señores del Acero, todas esas películas con pocos medios. Pero es que aquí ocurre al contrario que en Troya. Esto es caro. Es que ocurre al contrario que en Troya. Ocurre al contrario que en Troya, porque aquí lo que hacen es, había un montón de gente y ponen 4 gatos. 4 gatos. Y luego los pistoleros, claro, atacando desde lejos. Con razón pierden, claro, pero eran tan pocos. Pero es muy mala, muy mala, muy mala. Y el barco, que es como si salen a un tablao flamenco, porque no se mueve. Saltan todos al barco, lo asaltan y el barco está quieto, no hay una gota de agua, tal, que todo el mundo, bueno... Parece que está en el astillero el barco. Como curiosidad, que antes me habéis preguntado... No, pero es un ejemplo de desperdicio. Están volviendo a hacer la serie. Por lo visto, sí, los 2 episodios te tienes que sacar los ojos. No sé qué ha tenido que pasar, porque la serie estaba terminada, bueno, y han vuelto otra vez a Yugoslavia a rodar, creo que es Yugoslavia, a rodar otra vez los 2 primeros, deshacerlos enteros y hacerlos. Tengo que ser cruel. Fíjate que lo que yo había escuchado es que los resultados, bueno, que estaban siendo muy buenos, que la recreación allí... Pues alguien ha visto los 2 episodios y se les ha mandado de vuelta. Vamos a ver, hay una cosa. Una nación que el último que he hecho el siglo XVII es Águila Roja, es para ir corriendo, así que hay que tener cuidado. ¿Otro ninja? Águila Roja, ¿te acuerdas? Que nos es una contó, plaga, nos contamina. Nos contó Von Preci lo que era, ¿eh? Un conocido suyo tenía un guión donde un español en Japón iba enseñando lo que era la destreza. Era el fucking master. Como no iba a vender ese producto, no era creíble, pusieron a un ninja en la corte. Pero, de Felipe IV. Más que creíble es que era más realista, porque es que el otro... Bueno, Javi, hoy me has comentado que nos vas a traer un adelanto. No, pues sí, hemos traído un adelanto. Además, hace poco, en una controversia en el post de La Escóbula, una escobulera nos puso el tráiler, y a raíz de que también vamos a tener sorpresa en el próximo programa de un amigo nuestro que va a venir, la novela gráfica de Jerjes, que todavía no ha llegado a España, pues el adelanto de la película de 300, que no es como mucha gente se piensa, que es la continuación o va a resucitar Leónidas, sino que simplemente va a ser la precuela a la batalla de Maratón, con unos flashbacks donde nos van a contar lo que pasa después de las Termópilas y antes de las Termópilas. Bueno, ahora me comentas. Un viento de libertad. Un viento de justicia. Un viento de venganza. Nada detendrá la marcha de mi imperio. Atacaré a los griegos con toda mi arma. O sea, que esto es una precuela de 300. Sí, en principio cuenta el ataque que hace Artemisa, la segunda de Jerjes, que se la ha sacado Frank Miller otra vez. Evidentemente volvemos otra vez a la adaptación, lo que hemos hablado antes con Guillermo. No tiene que ver nada con la historia, es una adaptación. De hecho vemos saltos de 40 metros saltando en la flota persa y dices tú, madre mía, esto no lo hacen ni los X-Men. O sea, una precuela que sería lo que es la batalla de Maratón. Maratón. Pero con poderes. Con poderes. Hay la gente tiene poderes. Estos son peor que los Delta Force. O sea, es alucinante. Pues Chuck Norris dejaría la cosa equilibrada. Entonces, pues luego no va contando, porque sale la mujer de Leónidas, la viuda. No va contando flashback todo el rato y vuelve al pasado y al presente con un futuro prometedor de una democracia para todos. Pero es que el discurso parecía de Lincoln, joder. Dirá para todos y todas. Dice de momento para todos. Bueno, lo que sí que me imagino es que los cuerpos serán aceitosos, no, tratados. Tranquilos, no va a faltar. Con infografía, con internet, ahí con ordenadores. Os garantizo que en Chueca van a pasárselo genial. Ni un gordo, ¿eh? Ni un gordo. ¿Zack Snyder de nuevo? De nuevo. Bueno, entonces lo que sí está asegurado es una coreografía bonita. Sí. En principio el tráiler es bastante espectacular y no va a faltar de nada. Siguen con las capas. Bueno, las naves tienen un poder que parecen porteaviones de la Segunda Guerra Mundial, no creas, ¿eh? Tiene una carga ahí. Maratón es posiblemente la batalla más importante de la historia, ¿eh? Se puede discutir, pero sí, puede ser una de ellas. Porque si no, estaríamos, sí, ya te digo. Para que Carlos eso diga, sí, se puede discutir. Lo único que nos cuenta, que es evidentemente como está basado en el personaje Jerjes, parece ser que sí que ha seguido un poco más. Jerjes era un extraordinario diplomático y un buen estratega, y se basa en eso de que Jerjes empieza a querer ser dios. O sea, nos presenta... Sí, es igual, le reinó una gay. Sí, es una drag queen, lo que pasa es que una drag queen que primero es hombre y ahora se transforma en dios. Y el padre de Jerjes, que fue a Maratón, no está, ¿no? Sí, sale un poquito principio, sale un poquito. Y su segunda al mando es Artemisa, que es la que corta el bacalao. Que por eso yo creo que Jerjes es un poco amanerado. Bueno, ¿y para cuándo se supone que va a salir? Pues dentro de 3 meses, creo. 3 meses, bueno. Para marzo, por ahí. Pero ya nos van dando las dosis justas para que nos preparemos para el festival del orgullo. No sé si lo contaremos. Irán no sé si lo contaremos. Jerjes, bueno, en la película ya van una cabalgata. No sé si lo recuerdo. Bueno, dejemos. Pero sí, vamos a ver, si hay un momento que, la verdad, que el trailer, pero si va a ser el Circo Barnum. Con todos los fenómenos ahí. Cuando le vi que ponía las manos en los hombros de Leónidas, dije, ¿a qué tema? Dijo, ¿sabes? Cuando dice, no son mis latigazos lo que más temen. Bueno, vamos con lo que es el cómic, porque nosotros también tenemos nuestro Leónidas particular. Sí, pues mira, ahora mismo, este mes, se presenta en facsímil toda la colección del Capitán Trueno, la famosa serie de Víctor Mora y Ambrose. Son solamente unos 13 tomos, 618 cuadernillos, y cada tomito 27 euros para los aficionados al cómic patrio. Sabes que estaba desdoblado en dos, tenía como esquizofrénico, estaba él y luego estaba el Jabato, que era lo mismo, era el mismo modelo, reproducía lo mismo. Sí, claro, era lo mismo. El listo, el fuertecito. Sí, sí. Y el niño así y raro. ¿Y quién lo hace más en la tele? Curro Jiménez. Es verdad, efectivamente, el Algarrobo, claro, el estudiante y... Lo mismo. En España somos muy de tres. El estudiante no era tan Crispín. O sea, Crispín era muy Crispín. Sí. Era más horror, tipo Robin. Era tipo horror. Robin. La película que hemos hecho al Capitán Trueno, otro horror. O sea, sí, la comentamos aquí. Buah, algunos se quitó la vida. Bueno, más que la comentamos, la masacramos. Porque... Sí, no lo recuerdo. Pero ¿por qué tenemos esa obsesión por destruir nuestros mitos? No. No, pero vale de narcóticos. No, pero. No le digáis. Lo que se destruyó no era el Capitán Trueno, sino la película que se hizo del Capitán Trueno. Bastante mejor que la del Príncipe Valiente. Yo se apagué al cine y casi mató al de la butaca. Otro peluquín, parecía Liza Minnelli, el príncipe, el pelo. Esa, fui a verla porque era un flipado y mira tú. Era como Mafalda con esteroides. Bueno, esto ya está cogiendo unos tintes. Calla que Marta compra las galletas del príncipe. Bueno, entremos en el punto de los libros. Bueno, pues el libro voy a recomendar, ya que estamos destruyendo mitos y Guillermo nos ha dejado esta fascinante obra. Pues uno, porque además es que nos une una cosa en común. Y es que una amiga, o amiga conocida, Olaya García, escribió el libro de Hipatia. Y Guillermo le conocía a través del libro Hipatia de Alejandría. Guillermo, cuéntanos por qué te cargaste el mito, ese mito que nos ha traído Amenábar, y que tú desmontaste porque al final murió simplemente por política. Pues, hombre, primero muchas gracias por traer este libro, que fue el primer libro que escribí, que fue impulsado e inspirado por Jesús Callejo, y prologado por él también. Y bueno, básicamente Hipatia es un personaje muy utilizado a lo largo de la historia, Y en la ilustración se utilizó como ariete contra la iglesia. Voltaire y su gente pues la utilizan como una mártir del cristianismo, que la mataron por ser pagana, la despedazaron con conchas. Que te despellejen con conchas de mejillón, claro, joder, qué daño. Pero es cierto que la despellejaron, no la ahogan como en la película, pero lo que no es cierto, tras indagar un poco en el tema, no hace falta indagar mucho, te das cuenta que Hipatia la matan porque se mete en política, como afirma Javier. Hipatia es un personaje muy interesante que surge en un momento en que el poder civil y el poder militar están en el que el poder civil y el religioso están librando un pulso bestial. Hipatia, como mujer inteligente que era, se pone del lado del poder civil, pero se da cuenta, o sea, no cae en que el imperio romano va a apoyar al poder religioso, y eso es lo que le cuesta la vida. Pero no la matan por ser pagana. Es más, los alejandrinos, los egipcios en aquella época, te podían matar por ser pagano o por ser del Atlético de Madrid, porque lo suyo era matar. En 50 años o así habían tenido 6 masacres bestiales en Alejandría. Gente con talante. Gente con talante, sí. Bueno, y tenían suerte, no estaba en las fronteras, que era peor. El Cirilo es un personaje, ¿eh? Es un personaje que tiene que mirar la gente. La gente era... se refugiaba allí para no estar en la frontera, en la Nubia o la del Rin. La película a mí me gustó, lo que pasa es que sí. Yo no conocía esa faceta hasta que me leí el libro de Guillermo y me sorprendió. Porque yo al principio pensé, otra mártir. Pues no. La película hace muy bien la recreación social, ¿eh? De eso te puedes fiar, sí, claro. Absolutamente. Los estratos sociales y las clases sociales que convivían en esa Alejandría están muy, muy, muy bien hechas. No sé, que era griega, debía mirar a la gente del pueblo como si fueran les escupía desde lo alto del muro. Da chusma, igual. Chusma total. Y Pati era una pija, es lo que diríamos, una retija. Ahora mismo no se mezclaba. Aquí viviría en la moraleja con la puerta cerrada y ni el, trincherada, del telepisa, sí. Ni el del telepisa entra ahí. Bueno, y para concluir, pues mira, vamos con... ¿Qué tema nos has traído hoy? Hoy os he traído un mito de la infancia, a que alguno conocerá como la conquista del mundo, pero se cambió el nombre porque se llamó Riggs, precisamente porque se inventó justo en el 51, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y que es un juego que vamos a disfrutar bastante, todo el mundo le conoce, cada uno tiene un ejército, entre 6 ejércitos se divide en la conquista del mundo, porque también hay que decir que es temático. Ahora mismo yo le he enseñado a Guillermo el que yo tengo más cariño, que es el Señor de los Anillos, con sus expansiones de la Puerta de Mordor, y con un sistema básico de dados, con 2 daditos blancos y 3 negros, vas conquistando el mundo. Con una cervecita, una pizza, y te pasas toda la tarde entretenido en casa sin molestar a nadie. Bueno, ese es el juego de tablero, que yo me he ido directamente a la música, quitaba ahí lo que eran los juegos. El Señor de los Anillos en Risk. O sea, ¿y todavía lo utilizas? Sí, sí, claro, hombre, por supuesto. Estamos locos. Es un tío con gusto, ¿eh? Es un tío con gusto. Y bueno, y ahora sí. Pues mira... De nuevo para Guillermo, como estamos muy conectados en el tema musical, seguramente le encantará este temazo que hemos elegido, Alberto y yo, de la New Wave of British Heavy Metal, de los Iron Maiden. Estoy en pie, me pongo en pie, en primer orden de salud. Efectivamente, que desde el año 75 nos están enseñando lo que es la música, no esto que se oye ahora en la máxima, un poquito para descansar las orejas, y a ver qué os parece, porque yo además, el primer concierto que vi creo que fue en el 89, que fue la gira de Anthrax, y Iron Maiden con No Pray for the Dying antes de que Dickinson se fuese. Y Anthrax con Among the Living. Fíjate, o sea, que ha llovido bastante desde que vimos a Bruce Dickinson, que por cierto es superdotado. Superdotado, hace esgrima. Hace esgrima y es comandante de vuelo. Tiene su propio avión y su propia línea. Y doctor en historia antigua. Es el heavy ahí. Este con los pelos largos y los clavos. Fíjate. Y hace cerveza. Hace cerveza. No es como la mía, pero está mal. De Trooper. Está mal. Nada, disfrutar de los Iron Maiden y seguro que disfruta Guillermo. Vamos con ello. We'll be right back. Y bueno, Jesús, hay que poner la guinda a este programa. Hemos empezado con Grecia y creo que también vamos a terminar y seguimos, con Grecia. ¿No? Grecia. Verdad que es difícil poner la guinda, ¿eh? Con tanta sangre, qué belicoso soy. Bueno, oye, un pastelito de sangre, ¿no? Como decía, no, como sí, en Sweeney Todd, ¿no? Los sí, pasteles de que estaba carne sabroso, sangre, que es lo peor. Vísceras ahí. Vamos, con qué detalle, con qué pasión Guillermo describía los intestinos arrancados por la gladius, pero bueno. Bueno, y eso que nuestros oyentes no lo estaban viendo, ¿eh? O sea, se le estaba cayendo la huilla por aquí, por la cara. Y la pasión por Alejandro Magno. Y claro, como hemos hablado de batallas, la verdad que traer al final un cuento con una batalla, como que no, ¿no? Yo creo que ya estamos un poco hartitos y saciados. Pero sí, hombre, Alejandro Magno tenía muchas variantes, vertientes y anécdotas para contar. Y uno de sus contemporáneos, de sus coetáneos, con el que él tuvo un pequeño encuentro, fue con Diógenes. Diógenes era un filósofo, un sabio, pero un sabio que tenía mucha genialidad y mucha excentricidad. En fin, algunos le consideraban el tonto del pueblo y otros, sin embargo, porque iba desnudo todo el rato. Pero yo diría que un tarao, ¿eh? Insultado, vivía en un tonel. O sea que. Pero bueno, de vez en cuando se quedaba mirando fijamente a la gente, le soltaba una frase y decía, joder, lo que ha dicho. Y le dabas vueltas, ¿no? De hecho, una de las anécdotas más famosas de Diógenes es que se paseaba con un caldil, con una lámpara, buscando un hombre. Busco un hombre, busco un hombre. Claro, no era en el sentido que alguien se puede imaginar. Busco a Jack. Y eso lo decía desnudo. Y iba apartando a los hombres. Un tonel. Claro, pues lo digo, que no era lo que uno se imagina. No estaba para esos menesteres. Apartaba a los hombres que se cruzaban por su camino diciendo que tropezaba con escombros, que es lo que buscaba realmente un hombre honesto sobre la faz de la tierra. Bueno, pues este es el personaje con el que se encuentra Alejandro Magno cuando en su campaña hacia Persia, pues para en Corinto y allí vivía nuestro gran Diógenes, Diógenes de Sinope, este filósofo griego, y claro, Alejandro tenía muchas ganas de conocerle, porque había oído hablar de él, había oído hablar de sus rarezas, de sus sinceridades, y bueno, a ver qué me cuenta este hombre, ¿no? Bueno, efectivamente, todo el mundo va a agasajar a Alejandro Magno, menos Diógenes, que no iba a ir con el tonel cargándolo. Así que lo que cuenta su tocayo Diógenes Laercio, lo cuenta además en La vida de los filósofos ilustres, lo que cuenta es algo muy curioso. Alejandro Magno se acerca hacia su humilde morada, nunca mejor dicho, porque un tonel, ya me dirás, allí estaba el tío recostado, y le mira fijamente a Alejandro. Y Alejandro, pues claro, tal como lo cuenta, además Cicerón, Valero Máximo, Plutarco, es decir, posiblemente la anécdota fuera cierta, ¿no? Y se halla tendido al sol, Diógenes, claro, no tiene otra cosa que hacer. Y lo que le dice Alejandro Magno es, ¿quieres alguna cosa? ¿Te puedo ofrecer algo? ¿Y qué le contesta a Diógenes? Apártate del sol, anda. Esa fue la respuesta. Claro, Alejandro dijo, joder, vaya tarao. Efectivamente es tonto. Voy a por Darío, que este da más juego. Bueno, hay una variante de esa leyenda que dice que cuando le comenta que va a la India para conquistar todo el mundo, le dice Alejandro, y caras después, le dice Diógenes. Esta parte es no mantiene una conversación tan larga, Diógenes. Y lo que le comenta Alejandro, dice, después descansaré. Y Diógenes le comenta, entre risas, hombre, yo ya estoy descansando ahora mismo y no he conquistado el mundo. No veo qué necesidad tienes. ¿Quién te ha dicho que tienes que conquistar el mundo para poder descansar? Tiene una frase, como ver, bastante filosófica y bastante larga para lo que era Diógenes. Pero bueno, con independencia de que fuera o no fuera cierto, el hecho es que al final Alejandro muere en medio de su viaje en Babilonia y aquel día posiblemente, si esta anécdota fuera cierta, recordaría a Diógenes lo que le comentó, ¿no? Pero un poco, terminando ya como esta pequeña, bueno, es cuento, anécdota, leyenda, es una mezcla de todo. Dicen que cuando ya estaba al borde de la muerte Alejandro Magno, cuando estaba allí en Babilonia posiblemente envenenado, convoca a sus generales y les comunica sus últimos tres deseos. El primero es que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. El segundo deseo, que los tesoros que él había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y el tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Bueno, todos los generales, allí asombrados, atónitos por lo que acaba de decir su líder, le preguntan a Alejandro por qué, qué razones tenía para que estos sean sus últimos tres deseos. Y Alejandro explicó: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. La segunda razón es porque quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen. Y el tercero, porque quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Y partimos cuando se nos termina el más valioso de nuestros tesoros, que es el tiempo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Era tan filosófico Alejandro cuando estaba agonizando. Pero bueno, sí me parecía como una buena enseñanza de vida, una buena filosofía, que Diógenes nunca hubiera dicho porque era demasiado larga esta explicación, pero que en el fondo, no olvidemos que uno de los grandes maestros que tuvo Alejandro Magno fue Aristóteles. Aristóteles, cuando tenía 14 años Alejandro, le enseñó los principios básicos de la filosofía al ser un buen hombre y un buen guerrero, y uno de sus libros favoritos precisamente era La Ilíada, le encantaba. Todas las batallas y todo lo que ocurre en esa época con Héctor, con Aquiles, etcétera, etcétera. De hecho, él coge la coraza de Aquiles y deja la suya, ¿no? Según cuenta la leyenda. En definitiva, tiempos fugir, el carpe diem, un poco que siempre se nos ha dicho esos latinajos, recoge la flor de cada día y no te compliques la vida con guerras y batallas inútiles. El tiempo es vida, el tiempo es arte, hagamos de nuestra vida un arte. Uy, qué bonito. ¿Qué te parece? Uy, lo que he dicho. Uy, lo que has dicho. ¿Ves cómo era la guinda, Jesús? ¿Ves cómo era la guinda del programa? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en el programa. Bueno, llegamos al final del programa y lo primero que quisiera hacer antes de despedirnos es agradecer a Guillermo Díaz el estar aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Ha sido todo un placer, Guillermo. ¿Yo qué puedo decirte? Si he estado con... Yo he crecido escuchando a Jesús, a Carlos, a Cebrián. Tú habías ido a la Rosa alguna vez también. O sea que para mí estar aquí, si no es por el... muchos de los componentes, Juan Ignacio, de esta mesa, ni habría libro, ni yo estaría aquí, sabes lo que estaría haciendo. Vamos, si hasta te cambiamos pañales, ¿no? Básicamente, o sea que para mí es un honor, este programa significa mucho y lo he manifestado en redes, en todos lados, y yo lo único que quiero es pediros que sigáis así, porque esto es una gozada. Bueno, ya sabes, Guillermo, que esta... siempre, siempre será tu casa. Pues muchas gracias, David. Y hablo en boca de todos. Muchas gracias. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, bueno, pues gracias por acompañarnos. Solo nos queda, como hacemos siempre, recordaros nuestra página web, laescobula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, @laescobula13. Buenas noches a todos. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.